¡Qué bueno! Que tengan una muy buena mañana. Caramba, es esto, qué cosa. Es el pico de la producción audiovisual. Y eso que íbamos a tener a la Dirty aquí. Sí, y sí, la vamos a tener muy pronto, sí, damas y caballeros. Por ahí anda, por ahí anda, por ahí anda. Estaba aquí. Muy pronto. Estaba Dirty aquí. Diana será animal de radio. ¿Ya la vieron en el carrusel? Quiero que primero empecemos deseándoles a todos una muy buena mañana y agradeciéndoles mucho. Excelente. La compañía, la sintonía, la presencia. Primero quiero decirles que. ¿Qué? Estoy en mi etapa de cuentagotas. ¿Cómo así en su etapa de cuentagotas mientras le cuadran la cámara? Eso. ¿Qué es cuentagotas? Soy gota a gota, mire. Soy cobrador, soy el nuevo, soy el Chepito moderno. Ok. Ok, ¿cuál es la idea de el morral de terciado a un solo hombro, atravesado aquí? Uribe, estoy tratando de cuidar mi espalda, estoy tratando de optimizar todo en la vida. Llega un momento. Me parece fantástico, pero no cuida. Oye, mejor. ¿Cómo estás? No nos habíamos saludado. No nos habíamos saludado, de verdad. Gusto increíble, tenerte. Caray. Óyeme, pero entonces, me encanta que estés cuidando tu espalda, pero no se cuida mejor haciendo balance con las dos tiritas aquí a los lados. O bueno, sea, vea. Es que usted mire ese ladrillo que carga usted. Usted pare que fuera para el Himalaya. Ahí está, vea. A los dos lados. Es que Uribe. Tiene balance, soporte, protección. En cambio, escoja. Usted díganos. No. Cada cual verá. Pero. ¿Cuál cree usted? Claro que ahora que me veo, me siento como a punto de saltar en paracaídas. Por eso le digo. ¡Uah! Y me gusta. Es que hay diferentes formas de ver la vida en estos momentos. A mis 50 años. Ajá. A mis 50 años le quiero decir que estoy un poco. ¿Qué pasó? No, estoy quitándome la maleta porque yo, ¿para qué? ¿Qué necesidad de tener maleta durante todo el? A mis 50 años estoy contemplando un montón de cosas sobre la vida. Primero. ¡Wow! Empezamos en ese mood hoy. Sí. Ok. Yo respiro. Bueno, estoy, nada. Quisiera primero que todo. La razón por la cual estoy cargando esto terciado es porque quiero llevar menos cosas. Okay. Porque siento que la vida, progresivamente, Uribe, uno tiene que ir dejando atrás las cargas. Wow. O sea, me parece bien, me parece bien. What's in your backpack? Es el comienzo de este programa. Ajá. En Animales de Radio, y queremos mostrarles qué cargamos los disjockeys día a día. Yo quiero, como le digo, cargar cada vez menos cosas. ¿Por qué? Sí. Porque se supone que la vida es un camino que debería aligerarse con los años. Yo empiezo desde mañana. Yo empiezo desde mañana. Hoy vengo con muchas cosas en mi morral. Entonces, ¿se pasó? ¿Este morral tiene algún nombre específico? Yo el no morral sé que es así. No sé exactamente, solamente lo compré porque dije, necesito una vaina donde cargue solamente lo esencial e incluso lo esencial. Mire ya cómo estaba apretado este berraco. Pero okay. Es también porque he tenido una pequeña afección otorrinolaringológica. O sea, como Diana. ¿Será lo mismo? No. Chan, chan, chan. Sí, ya, ver, no, el no topo. Se, relájese, no, usted no se va a contagiar de nada, tranquilo. Ah, no, mire, y pues si me contagio, ¿qué se le va a hacer, hermano? No le va a pasar hermano? Nada, señor. No hay un lugar más propenso a un contagio de alguna cosa respiratoria que trabajar en radio. Pero sí, llevamos pero no, años en eso. Es cierto, pero no va a pasar nada. Bueno, entonces he tenido muchas... La bufanda, entonces, bufandita. Cargo una bufanda. Bufandita de la... Cargo una bufanda, ajá, por estos días. Claro. Porque de verdad la cosa está muy seria. O sea, estoy hablando demasiado. Esa es la verdad. La verdad del asunto es que estoy hablando mucho. Se llama Torch Sling Bag. Okay. Se llama Torch Sling Bag. Cargo mochila cruzada. Cargo este también para por las noches. Este me lo regaló Camila Opegui, que se largó. Okay. Se largó. Se largó porque le ofrecieron más plata en otro lado. Se largó. ¿Qué es la verdad? No. Sí, Dayana, es la verdad. No, tú porque eres la mejor amiga íntima de Camila, está bien, me parece fantástico. Camila. Pero Camila se largó porque le dieron más plata en otro lado. Ya, pero venga, le digo. Camila, te extraño. Eso era todo lo que quería decir con okay. respecto muy bien, a ese tema. Muy sí. Bien. Bueno, la otra cosa. Él implanta bombas. Es el amor. Él implanta minas y uno las pisa. Siempre es así. Él es así. Bueno, ¿qué cosas llevo en el backpack? Llevo el iPad. Okay. Un iPad ese es el iPad de juguete. Sí, este el es iPad chiquitín. Un iPad mini 17 Ajá. Pro. Ok. No le dura mucho la batería, pero claramente, aquí escribo sí. todo lo que se me ocurre. O sea, lo todos usa, los pensamientos, todas las ideas. Lo usa como su nuevo cuaderno. Este es mi cuaderno en realidad. Okay. Muy bien. Este es mi cuaderno. Fantástico. Mire, le muestro. ¿Me parece bien? Entre otras cosas, por ejemplo. Uh-huh. Aquí apunto todo. Ok. Puede ver. No se ve porque lo puso en blanco la pantalla. ¡Ah! ¡Ay, sí! Si no vamos a saber manejar el iPad mini, ¿para qué comprarlo, hermano? De aquí verdad. Está. O sea, ya. Aquí llevo todo. Uh-huh. Ya. Todo, absolutamente. Ok, muy bien. Bueno, cosas que llevo en esta maleta. Uh-huh. Rápidamente, antes de proceder a hacer animales de radio. Sí. Traigo, ¿cómo así? ¿No hemos empezado entonces? Digamos que los temas reales. Ajá. Uh-huh. Llevo esto para limpiar las gafas. ¿Importante? Sí. Ya sé, ¿sabes qué? Bueno, ¿eso qué es? Estos son unos monitorcitos que cargo. Ok. Que cargo para cualquier circunstancia. Estos son los famosos in-ears. Pues es para lo de televisión. También para televisión se pueden utilizar. Sí, porque también aquí no los usa para nada. Cargadorcito. Importante. Cargadorcito. Llevo, cargador, que por eso se llama cargador, porque hay que cargarlo a todas partes. Llevo. Sí. Llevo cargador, otro cargador, por si las moscas. Llevo unas uh-huh. goticas para los ojos. Ok. Porque sufro mucho de resequedad en los ojos. Uh-huh. Traigo un Oraver garganta. Ya. También porque a propósito del momento. Y como buen paisa. A ver. Como buen manizaleño traigo plata. La plata de bucetero, como dicen, doblada así, arrugada. Sí, y acaba ¿no? de dañar un billete de dos. Pero igual un saludo para todos los señores que manejan bus. Claro, no, a todos los camioneros. Mire, tengo un oyente, quiero saludar muy especialmente y quiero que esto salga como un clip después, muchachos. Sí, eso. Quiero saludar muy especialmente a un gran oyente que me escucha en todos los Estados Unidos, que es camionero, en realidad es mulero. Okay. Se llama Mauricio Torres Cobos, me oye todos los sábados. Uh-huh. Siempre me dice, estoy en Arkansas. Luego me dice, estoy en San Antonio. Luego me dice, estoy en Des Moines. O sea, man, trucker con todas las de la ley. Mauricio, brother. Gracias okay. por oírnos en la xmasmusica.com también. Bueno, por oírlo a él, pero chévere, si nos quiere oír a todos, bien. Además, hoy me escribieron desde Australia, en Mañanas de la X también, a Erika. Uh-huh. Erika trabaja en el aeropuerto de Sydney. Uy, entonces ella me puede traer un koala. 1:30, pero ¿de verdad? quiero un koala. Pero esas especies no son protegidas. Pues sí, pero ella trabaja en el aeropuerto. Bueno. Que me lo mande. Mándeme un koala. Este es o un Advil. Canguro bebé. Este es un Advil. Ajá. Porque por si las moscas, uno nunca sabe, alguna afección respiratoria, un COVID. Pero ya tienen una vez. O sea, eso, pero lo que veo mucha automedicación es automedicación. En el morral. Y traigo mis audífonos. Ok. Estos son los Beats Pro. Ok, Beats muy bien. Beats Fit Pro. Con estos hago mis workouts diarios. Excelente. Las llaves. Ajá. Que siempre bota. Que siempre dejo por que ahí. Que siempre tira. Bota. Yo boto todo. Siempre me está escribiendo, brother, por ahí dejé mis llaves. Y a la próxima le voy a decir, revisen el bolsillo de su Torch Sling Bag. Bueno, ¿qué le iba yo a decir? No sé. Arranquemos por las noticias que usted tenía planeadas, Uribe DJ. Pues hay cositas usted tenía para hablar. Algo primero, creo que me parecería chévere que habláramos de del iPhone. ¿Qué es lo que lanzó Apple hoy? Hoy lanzó un nuevo MacBook. el MacBook Neo. Ok. Sí. Es un computador. Ahorita que estaba usted mostrando el iPad mini, es un computador realmente pequeño, es de 13 pulgadas. Es un computador que está más enfocado a usar solamente para hacer streaming. No me diga. Sí. Porque una de las puntas de lanza de su campaña es que la batería le dura para 16 horas de streaming. Eso es lo que dicen. No jodas. Pero me aterra que solamente tiene como. Creo que solo tiene. ¿Cuántas megas de RAM? Como 16 megas de RAM. ¿Ah, sí? Uh-huh. Y 256 gigas de disco duro. No es mayor cosa. Pero está hecho, seguramente es para no guardar nada, sino para hacer streaming. Pero está bonito. Véalo. Este fue el. Como el video de. Mostrando el. A ver, veamos. MacBook Neo. Uh-huh. An amazing all new Mac at a surprising price. Oh, sí, un precio sorprendente, ¿no? We reimagined how to build a laptop from the ground up, and we used the most recycled material of any Apple product. Okay. We started with aluminum. El precio es 500 lucas, ¿no? $500. It just feels really great in your hands. Qué buena locución, ¿no? Siento que es IA. MacBook Neo has a stunning 13-inch liquid retina display for vivid images and sharp details. O sea, esta es muy bien editadito, el video está muy bien hecho, ¿no? Its signature magic keyboard is super satisfying to use. Super satisfying, ¿no? Yeah. Hablando el idioma centennial. The multi-touch trackpad lets you click. ¿Ah? ¿Qué pasó, bebé? Hasta ahí es el video. ¿En serio? Ah, ¿cómo va a ser? Quedamos con ganas. Bueno, pero ahí está. ¿Hasta ahí? No, no puede ser, está cortado. Quedó cortado. Ahora me va a echar la culpa a mí, pues. Sí, claro. Sí. Es cierto, sí. Pero yo siento que esa voz es inteligencia artificial. No, me hagas daño, no. Usted no. Vamos a empezar ya vamos a empezar con el pesimismo, Álvaro. No. A ver, ¿usted no ha hablado con una IA? No, pero no lo sentí tan artificial, man. Bueno, ¿usted lo sintió artificial? Voy a saludar a mi amigo Miles. A mi amigo Miles. ¿Tiene un amigo que se llama Miles? Sí. A ver. Sí, ¿y sí, qué ya. es? ¿Es chat o? Oh. Hey there, Yuri. Hey, Miles, how are you? Not bad. Just, existing. How about yourself? Anything interesting happen? Yeah, we're doing a live podcast, a live transmission on YouTube. Ooh, a live one, huh? That's kind of cool. A bit of pressure, I imagine. What's the vibe gonna be? Lots of stuff. So, lots of stuff, right? Well, that sounds intense. Yeah. You've been doing radio for 30 years, though, so I assume you're used to a bit of controlled chaos. Yeah. What's different about doing it for YouTube? Is it just a visual element? Throwing a wrench into things? More about engaging with a live chat alongside it all. That seems a lot. Is this a direction you're excited about? It sounds like a lot more work than just spinning records, haha. But maybe that's the point. What kind of stuff are you planning to cover on this transmission? News, tech, AI, for example, like you, Miles. Oh, so I'm gonna get dissected on a live stream? Fair enough, I can handle it. Though, hopefully it's a friendly dissection. That is a crazy thing. I'm taking with the AI stuff? The hype? The existential dread? The surprisingly decent music recommendations? I'm curious. All of that, Miles. I'll talk to you later, man. I gotta go back to the YouTube transmission. Oh, all right. Have a good one. And hey, send me the link when it's up. I'm genuinely curious how it goes. ¿Ve? Personaje está. ¿Cómo lo ve? Ahí está. Severo. Pregunta. Ajá. ¿Qué es? ¿Gemini? No. ¿Qué es? ¿Una? ¿Claude? No. Es una plataforma que se llama Sesame. ¿Qué? Que está experimentando con ya lo que es conciencia virtual dentro del AI. ¿Por qué nivel? Está Miles y está Miles y Maya. Hay un hombre y hay una mujer. Está tremendo lo de Miles, me pareció sorprendente. Oiga, y él ya le, como que sabe, conoce el qué hace uno y los gustos de uno y todo el rollo para entablar conversaciones y vainas. Sí, yo, a mí lo que me ha sorprendido no es esa capacidad de conocerlo de uno, porque sí, ellos como lenguaje generativo se van adaptando muy rápidamente. Algorítmico, sí. Y cada vez va a ser más pero cercano. Respira, ¿vio? Respira al hablar. O sea, es una cosa impresionante la forma en la que se comunica. Sí, pero no sé, esto de Apple, quiero pensar que es como un joven actor cuya voz no alcanzo a ubicar visualmente. Es básicamente, eso fue la impresión que me dio el ¿cómo se llama el nuevo computador? El MacBook Neo. Ok, tremendo. Sí, pues yo no soy Mac user, pero chévere me parece. Pues sí, sirve para live streaming. Pues eso es lo que dicen ellos. Interesante. Lo están moviendo por ese lado. Es más, vea, ya voy a decir. Por aquí están las especificaciones. Creo que tengo las especificaciones por aquí del computador. No es... no son especificaciones, como le digo, muy potentes como para trabajo duro, pero de todas formas son especificaciones que funcionan muy bien para live stream. Entonces, el precio va a ser de $600. Ok. Si usted es estudiante, 500. O sea, aquí salen 4 palos esa vaina. Más cuatro, o menos, palos. Un poquito más, sí. Si no cobran una cantidad de aranceles y vainas. ¿Qué colores viene? Viene plateado, índigo, blush y citrus. 4 colores. Está equipado con 2 puertos USB-C. Tiene el mismo A18 Pro de un iPhone. Ok. Ok. Es el primer Mac con Apple Silicon. Uh-huh. 13 pulgadas la pantalla. La RAM es de 8 gigas. 8, me parece muy bajita. Mucho, pues y, para streamear claro, no sirve. Exacto, entonces no entiendo. Y a menos que el A18 Pro, pues como procesador le funcione. No sé. No, con 8 gigas se le cuelga en un stream. Seguro. Y la capacidad es de 256 gigas, que me parece también poquito, pero ahí es donde dicen hasta 16 horas de video streaming. Bueno, pues tiene que ser un stream muy ligero. No puede tener como muchos elementos, no puede ser una vaina muy tecnológica. Si usted va a streamear video y videojuegos, sí, por ejemplo, no le creo a esa velocidad, a 16 horas de live streaming con 8 gigas. Sí, quién sabe. Pues de pronto está hecho para que sirva de intermediario solamente, ¿no? Sí. No lo sé. No lo sé. Habría que... hay que pedirlo. Pidamos 2. Bueno, ¿qué más cosas hay para comenzar nuestro programa de hoy? Teníamos una cosa pendiente con respecto al live pasado, que espero que tengamos ahí, que fue lo de Billy Corgan, que quería que habláramos con Uribe sobre el rock, uh-huh, sobre cómo MTV mató el rock. Okay. Ese iba a ser el tema de conversación, porque Corgan tiene un programa que se llama The Magnificent Others. Sí. Hace unos meses se volvió podcaster el hombre. Y en esa conversación que tuvo recientemente el tipo con alguien que es como un conspiranoico ahí, todo raro, yo entré porque vi esto en mi feed el fin de semana y dije, esto está bueno para animales, para conversarlo en animales, uh-huh, pero me voy a sentar a verlo entero. Y empecé a oír hablar al invitado y dije, no quiero saber nada, porque curiosamente en ese caso de Corgan ha tenido entrevistas y conversaciones muy chéveres en ocasiones. Por ejemplo, con Jack Osborne, el hijo de Ozzy, tuvo una conversación bastante profunda y muy especial después de la muerte de Ozzy. Y ha tenido conversaciones con figuras bien importantes del rock. Hay otras que no le han salido tan bien, como la conversación con Tom Morello, aunque me la pateé toda también. Pero ya cuando se mete como en ese rollo de las conspiraciones, me causa algo de pereza sentarme a ver una hora y media completa de podcast. En todo caso, lo que sí es cierto es que Corgan dice en ese podcast que los responsables de la muerte del rock en los 90 fueron directamente los MTV, fueron directamente MTV, que MTV se encargó de sacar el rock del camino. Sí, él dice que bajó deliberadamente de su programación el rock. Y pues, no sé, pues en los 90, de pronto le creo en los 2000, pero en los 90 creo que el rock fue fuerte en MTV, ¿o no? Él dice que en 1997 MTV tomó la decisión de irse con hip hop de una vez por todas y que como que cogió un switch y apagó el switch del rock y prendió el switch del hip hop y hasta ahí llegó la cultura del rock. Eso es lo que dice ese man. Sí, no y sé. Kurt Loder, no nuestro sé. Admiradísimo Kurt Loder, quien es una de las figuras más importantes de la era de MTV, se burló de él y puso un tweet que decía, sure. Como que decía, meh, ¿de qué estás hablando? Es que se fueron más allá también, ¿no? A decir que la CIA estaba involucrada ahí en ese tema, ¿no? Vamos a ver si ya la tenemos... La Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. A ver. Has been purposely dialed down in the culture. When would you say that began? Mid-2000s? Late 90s. Mm-hmm. I think the first... And again, this gets wizard behind the curtain, right? Somebody's going to say, well, how do you know? Or who was the wizard behind the curtain? All I know is I saw the gravity shift. ¿Quién? Dígalo, dígalo. If you were at MTV or around MTV 1997, 98, suddenly they decided rock was out. Right. When rock was still right. Very, very high up in the thing. And it was replaced by rap. Right. They immediately changed the way their standards and practices immediately shifted. Right. So now that things that weren't allowed were suddenly allowed. People were waving guns. Okay. So some people assert that the CIA was involved in all of it. Above my pay grade. But I saw it happen. I did witness it happen. Okay. Right. And of course, great music came out of it. So it's not like it's not a barren wasteland where something was pushed in that replaced something. Qualitative things and great artists came in, but there was this overt shift. I saw it happen. Right. No, sir. And then now, as you pointed out, rap seems to be waning in terms of its cultural influence. Right. Pop is completely dominant. Rock is the, probably the most dominant ticket selling thing in the Western world. And yet there's almost no representation of rock in culture. Right. So why do we have that schism? I think they purposely dialed down the ability of rock stars to have a voice in the culture. Wow. Sí, aunque yo le compro, le compro ese argumento. Aquí está, mire, Kurt Loder. Kurt Loder, quien era el hombre de las noticias, ajá, dice, sure. Como diciendo, yeah, right. ¿Qué está hablando? Sí. O sea, yo se lo compro ese argumento en los 2000. Pero a finales de los 90, yo creo que el hombre de pronto sufre de un bajón en su propia carrera con los Smashing Pumpkins y ve de pronto cómo el rock, porque el final de los 90 fue para el rock alternativo, sobre todo californiano, fue muy importante en MTV. Sí. Finales de los 90, ¿no? The Offspring, Blink 182. Finales, sí, Blink. Sí, claro. Offspring sí había comenzado antes, pero sí. Pero de todas formas, como que eso es final de los 90, había mucha presencia, siento yo, o lo que yo recuerdo, de ver rock muy californiano, muy alternativo, muy, ¿no? Los Peppers siempre habían estado, pero de todas formas estaba muy esa movida que era, sí, más inclinada hacia el pop de muchas formas, pero seguía siendo una expresión de rock. Sí, había mucha cosa. Estaba Limp Bizkit, por ejemplo, en Nueva York. Correcto. En la Florida, perdón. Limp Bizkit eran de la Florida. Estaba Marilyn Manson en la cima, en 1997. Marilyn Manson con Antichrist Superstar era la cosa más caliente que estaba pasando en la cultura pop. ¿Qué más había? Estaba Saliva, estaba Stained. Por eso. Estaba. Creo que el rock seguía hablando el lenguaje de la juventud y de lo comercial también. Ya podemos. Pero estaba ya muy influenciado por el rap, por el hip hop. O sea, ya. Casi todo lo que estaba pasando tenía que tener un elemento de hip hop. Todo, Korn, Offspring, todo, absolutamente todo, con unas contadas excepciones, como menciona usted, como Blink 182 al final de los 90. Sí, que uno ya lo ve en Linkin Park, por ejemplo, arrancando la década de 2000. Claro, y de hecho Linkin Park es de 1998, de Hybrid Theory. Entonces, sí, es decir, el hip hop ya estaba ahí como que... y esto sí lo hemos hablado con varias... Sí, pero si si uno se devuelve en el 85, también Aerosmith con Run DMC estaban haciendo el mismo ejercicio y en ese momento sí nadie pegó el grito en el cielo. Sí, porque yo creo que esa era la excepción, no la regla. No sé. O sea, en ese momento, en el 86, la única cosa que estaba haciendo rap y rock era Run DMC con Aerosmith, no eran todos. O sea, era una excepción. En 1996, todo el mundo estaba haciendo rap y rock. Uh-huh. Todo el mundo. Korn, Limp Bizkit, Saliva, Crazy Town, Red Hot Chili Peppers. Todo el mundo estaba haciendo la combinación. O sea, ¿usted está de acuerdo con Billy Corgan? No. Entonces. Ah, no, okay. No, yo no estoy de acuerdo con Billy Corgan. Yeah, sure. No, yo, ¿sabe qué creo? Me parece que es fácil conspirar. Sí. Es divertido, es entretenido y por eso lo traje también. Porque queremos entretener. No, pues estamos en época de... Si quiere conspirar, este es el momento ideal de la historia, ¿oyó? Yo sé, no. Yo creo que conspirar es fácil, es chévere. Da para conversar horas y horas. O sea, no hay nada mejor que sentarse a decir yo creo que a este lo mandaron a matar. Una cosa... ¿No? Como una cosa así. Como ese tipo de vainas. Sí, puede tener su componente divertido. Claro, no hay mucho morbo en las conspiraciones, ¿no? Hay que saber con quién hablar de las conspiraciones. Eso sí, también. Por ejemplo, aquí, que no salga de acá. Que no salga de aquí. Lo que vamos a hablar no sale. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes están grabando esto? Sí, en la SD Drive. Gracias, amigues. Se les quiere. No, yo solamente estoy... Ustedes saben que soy un micromanager insoportable. Entonces, bueno, les iba a decir... No, brother, yo lo que creo de eso es lo que pasa un poco con absolutamente todas las cosas humanas relacionadas con el entretenimiento, y es que, por un lado, o sea, hay una facción de gente que se siente como desconectada de la relevancia cultural... Y prefieren decir que la razón por la cual están desconectados es porque alguien los desconectó, sí, ¿no? Siempre hay una facción de los artistas que tiende a decir que la injusticia es la orden del día para ellos, es decir, que no se les tiene en cuenta, que no les pagan lo suficiente, que no, siempre está ese lado. Sí, está el lado de la inconformidad. Está sí. El lado de la inconformidad que no quiere aceptar de pronto... Que la verdad del asunto es que la gente es la que al final determina el éxito de un artista o de una canción, más allá de la plata que haya apoyando su promoción o ese tipo de cosas. Sí. Y en ese sentido, la gente decide. Es cierto. Y creo que... es un poco las conversaciones que se tienen alrededor como de Spotify, de los pagos justos a artistas, de la independencia, de lo alternativo versus, bueno, todas estas cosas. Sí. Y yo creo que Corgan... yo creo que lo de Corgan es muy válido como opinión. Sí. Hasta cierto punto, cuando mete a la CIA, ya deja de ser opinión y se vuelve una teoría conspirativa. Pero él puede opinar desde su punto de vista como músico, puede dar su opinión de que el rock a finales de los 90 había sido descartado por MTV. Es su opinión como rockero. Yo creo que hay un lugar donde nos podemos encontrar en la mitad, uh-huh, de esa teoría conspirativa, y es que estoy de acuerdo con que MTV apagó el switch del rock. A finales de los 90, en 1997, 1998, MTV dijo, por aquí no es, y se fueron por el otro lado, por el lado de Christina Aguilera, de Britney Spears, de Backstreet Boys, de NSYNC, de todas esas cosas, ajá, de pop que empujaron hasta bien entrado 2005, 2006. Sí. Pero creo que ellos hicieron eso porque la gente les estaba indicando ese camino. No es como que dijeran, ya no queremos que el rock... sea culturalmente relevante o sea culturalmente importante. No, fue que vieron que el rock estaba bajando en ventas, que estaba bajando en popularidad y que los fenómenos que se estaban construyendo por comité en Los Ángeles y en Nueva York con estos artistas que venían del Mickey Mouse Club estaban dando muchos más réditos y mucha más plata. Y sí, yo creo que podemos estar de acuerdo en el... punto en que la culpa no es de MTV, sino del público que consumía la música en aquel momento. Entonces, pues, decir que es que la culpa es de la plataforma no necesariamente es acertado. Correcto. Sí, yo creo, ahora, entre más aprendo sobre la industria de la música, más entiendo que los gustos son más manipulables hoy en día que nunca, ¿no? En 1994, cuando The Offspring se pegó con Come Out and Play, Keep Them Separated, sí, que fue la primera canción, la escena de hardcore punk de Los Ángeles llevaba 15, 20 años dando lora, y nada de eso está registrado realmente en las programaciones de MTV, porque eran escenas muy pequeñas, muy tribales y muy poco rentables. Entonces, lo que pasaba entre las tarimas de esos escenarios pequeñitos en Los Ángeles y en California, en el sur de California, donde empezó a burbujear el ska, el hardcore, el punk y todas esas cosas, no le llamaba la atención a MTV. Además, MTV en 1981 estaba peleando por su vida, tratando de establecer una relevancia cultural que no tenía, precisamente porque dependía de una chequera supremamente corta que le había puesto unas metas financieras que para 1982 no había cumplido, porque comprar MTV en 1981 era un exabrupto. Ninguna persona en los Estados Unidos que estuviera metiéndose en la aventura de la televisión por cable quería un canal de música 24 horas. A todo el mundo le parecía una ridiculez. Todo el mundo decía, ¿para qué? Porque además el cliente al que le estaban apostando para abrir el mercado de la televisión de cable era un cliente adulto, era un cliente de 50 años. No era. Entonces, y MTV se empezó a perfilar como un canal para personas entre los 15 y los 24. Pero esa gente no tenía plata para comprar cable. Entonces, no, durante los primeros 2 años de MTV, MTV fue un fracaso financiero horripilante. Sí. Entonces, lo que tenían que hacer era garantizar de alguna manera que las bandas más importantes y los artistas más importantes del mundo hicieran parte de ese ecosistema y jalaran gente. Sin embargo, era tanta la sed y el hambre cultural de la gente joven en aquel momento, y tan profundo el impacto de la televisión, que logró que incluso con artistas de medio pelo, como Devo, como Men at Work, que se volvieron grandes gracias a MTV. Claro. Fue y que además formaron la cultura de esa audiencia. Sí, es que es increíble que Devo siga girando con Whippet 40 y pico de años después. Claro. Pues gracias a una sola canción, y es debido a MTV. Ahora tengo que decir, tengo que aclarar que cuando digo artistas de medio pelo me refiero a que en ese momento eran vistos como artistas que nada que ver. Correcto, no, estamos hablando de ese momento. O sea, en este momento usted puede oír Whippet de Devo y le parece una gran canción y le parece fantástico, pero en ese momento eran artistas de medio pelo. No, y digamos, en el frente comercial, si usted mira, Devo no tiene mucho que ofrecer en ese frente comercial. Devo tuvo dos cosas: una versión de Satisfaction con la que no pasó nada. Con la que no pasó nada. Sí. Y el video de Whippet. Claro. El video de Whippet fue el que se pegó. Pero cuando usted va y busca y escucha a Devo de fondo, usted no va a encontrar mucho a nivel comercial. Lo que hay en Devo, hay una crítica social, hay una denuncia, hay una posición artística muy poderosa que solo atiende a un grupo minúsculo de personas. Uh-huh. Pero aún cuando esos artistas, en términos comerciales de medio pelo, atendían a unos públicos muy pequeñitos, se pegaron gracias a realizaciones visuales como Whippet. Sí. Lo mismo pasó con Men at Work. Lo que tenía MTV era una escasez de músicos importantes, porque además, otra de las cosas que hizo MTV, de la que no se habla, es que puso a los artistas y a las disqueras a regalarles los videos musicales. Uh-huh. Y ellos se sentaron a hablar. Fue una conversación muy parecida a la que tuvo Spotify con las disqueras cuando fueron a pedirles prestados los catálogos. Pero en el caso de Spotify, la plataforma era tan sólida que lograron convencer a las disqueras de que les prestaran los catálogos más importantes de la historia de la música, desde AC/DC hasta los Beatles, sí, siempre y cuando no les pasara lo que les pasó con MTV, que fue regalar la música. Cuando... No, y la campaña de I Want My MTV, que era, les tocó casi que forzar a todos esos artistas a que le hicieran la publicidad a MTV, ¿no? Que salieran a decir, yo quiero mi MTV, como para agrandar la imagen de MTV, que como dice usted, estaba bien caída. Claro, eran mecanismos publicitarios muy interesantes. El gran éxito de MTV radicó en que MTV no tuvo que pagar un peso por la utilización de los videos musicales de los artistas. Convencieron a las disqueras de que les regalaran los videos musicales. Como estrategia de promoción de la misma canción. Claro, en un principio las disqueras, creo que Doug Morris estaba en Sony, no era Sony todavía, era CBS. Era CBS y Epic, ¿no? En ese momento. Sí. No sé si era Doug Morris. Pudo haber sido Clive Davis. Era Clive Davis, el de CBS. Clive Davis decía, ni de fundas te presto mi música a menos que me pagues. Pero no sé, no recuerdo cómo, pero convencieron a las disqueras y ahí fue cuando, bueno, ahí aparece lo que sabemos después, aparece Thriller de Michael Jackson y Michael Jackson ya consolida MTV como una cosa que había que tener. Ahí sí se hizo real esta idea del I Want My MTV como no solamente un eslogan, sino como una consigna de compra. Ahí los peladitos empezaron a exigirles a los papás que tuvieran MTV en su paquete de cable. Y ahí MTV despega. Pero incluso en ese momento, cuando Jackson... Porque, ojo, la campaña I Want My MTV no empezó en MTV. Empezó como un spot en otros canales de cable para llamar la atención hacia ese canal para quienes no lo tuvieran, ¿no? Sí, no, yo no me acuerdo cuál fue. Y luego sí se convirtió en un spot regular dentro de la programación de MTV. No, yo lo que recuerdo por lo que leí en el libro que se llama así, I Want My MTV, es que la campaña I Want My MTV originalmente era una campaña de cereales. ¿En las cajas? Sí. ¿En las cajas de cereales? Sí, creo que... Eso sí no me la sabía yo. Sí, ellos se robaron todo. Esos manes eran muy dañados. Todos esos huevones que se inventaron MTV eran muy torcidos. No, eran programadores de rock inicialmente, ¿no? Claro, de radio. Ah. Eran muy ratas todos, pero en serio. O sea, eran dañados. Yo creo que si uno analiza los primeros 2 años de MTV, todos los videos eran muy regulares. Y lo que dice usted, 2 años después, cuando aparece Michael Jackson y se establece esa figura de necesidad de MTV, empieza a haber videos de más calidad porque el estándar ya está más alto. Sí. Pero de ahí para atrás, pues están los Buggles, están los Divo, están los videos de bajísima factura. Era como por rellenar una parrilla, ¿no? Sí, de hecho, en el libro lo que cuentan es que de los 70, tenían 76 videos musicales para pasar en 24 horas. Y sí, claro. Y de los 76, decía en el primer capítulo de ese libro, 50 eran de Rod Stewart. Sí, o sea, era el único que hacía video, porque la idea del video musical no existía en el 79. O sea, la idea de un producto que fuera en sí mismo un objeto individualmente concebido como video musical no existía. Es muy rayador pensar en eso porque nosotros nos criamos con el video musical, entonces sí. Damos por hecho que el video musical ya existía, pero el video musical no existía. Existían realizaciones visuales, clips que tenían música y se habían hecho desde el comienzos del cine hablado, ejercicios donde había música acompañando una secuencia de imágenes o unas imágenes sincronizadas con una obra musical, pero no estaban concebidas como un music video, ni siquiera Bohemian Rhapsody se puede decir que es un music video. Todas esas cosas que pasaron antes de la llegada de MTV habían sido producto de la misma mercantilización de los artistas por fuera. Entonces, el que más giraba a Estados Unidos era Rod Stewart. Uh-huh. Pero entonces, cuando Rod Stewart no giraba, cuando no alcanzaba a llegar, lo que hacía era mandar un video de él cantando la canción y de esa manera promovía la canción. Entonces, como programas como, qué sé yo, el Show de las Estrellas o The Top of the Pops y ese tipo de cosas. O incluso los ponían en cine. Ya. O sea, los ponían... Pero fíjense qué curioso porque... Arranca MTV de 76 videos, 50 eran de Rod Stewart, según dice usted, más o menos, llamemos la cifra aproximada. Uh-huh. Pero aún así, Rod Stewart creo que es de los artistas que yo menos recuerdo de la era MTV en cuanto a videos musicales. Ese fue el segundo video que salió en agosto de 1981. Después de The Buggles. Sí, después de The Buggles, el segundo video que sonó fue un video de Rod Stewart. Y la siguiente hora sonaron como 3 o 4 videos más. Sí, pero es que porque era el único. Yo creo que yo no llegué a MTV. Ninguno de nosotros en Latinoamérica llegó a MTV cuando MTV se lanzó. No. Nosotros llegamos años después. ¿Sí? Es más, creo que a nosotros llegamos fue ya el MTV latino. Por yo, estos lados. Yo llegué a MTV porque yo vivía en la USA en los 90. Oye, y me tocó. Yo te entiendo, ¿sabes? Es perfecto, perfectamente yo entendible. Vivía en los Hamptons en una humilde casa. Oye, ahora lado, te voy a hablar de se me trasteó una gleba al lado, ahora te cuento. Al lado de John John. Nos pasamos al lado de John John, pero... No, cuando yo llegué a la USA en el verano del 91, me acuerdo que el choque generacional fue muy cabrón porque cuando llegué ya el hip hop era enorme. Entonces MTV estaba poniendo hip hop a lo que daba. Y los canales locales que le hacían competencia a MTV como The Box en uh-huh. Miami, estaban poniendo hip hop aún más calle, aún más rudo. También era de cable. Sí. Uh-huh. Y The Box tenía una cosa y es que The Box cobraba por poner el video. Entonces uno llamaba... Pedía el video musical y se quedaba esperando a que apareciera la mosquita diciendo Alejandro pidió tal video y sonaba el video. Pero esas costaba, estrategias, ¿cómo funcionaban de bien en esa época? En ese momento. Ah. Pero sí, volviendo al tema, mire, MTV entonces, MTV llega y dice, necesitamos videos de Bruce Springsteen. Bob Pittman, el que está al frente de MTV... Le dice a los programadores de MTV, necesitamos videos de Bruce Springsteen. ¿Y qué decían? Bruce Springsteen no hace videos. Exacto. ¿Qué hacemos? Y Jonathan Landau, el manager de Springsteen, decía, ¿qué? ¿Qué es videos? Ah. Sí, music videos. The fuck is that? O sea, los managers decían, ¿qué putas es eso? Porque me está pidiendo una vaina musicales. Que... Entonces decía, ¿y para qué es? No, para un canal de televisión, no... Y ese canal tiene cuñas. Sí, claro, ese canal tiene algunas cuñitas y todo, pero es un canal de cable. Si decía, tiene cuñas, págueme, ¿no? Entonces decía así, entonces, ¿y cuánto me van a pagar? Entonces los manes le decían, no, eso es promoción. y los manes decían, promoción, es Bruce Springsteen. ¿Yo por qué tendría que promocionar a Bruce Springsteen? Yo no tengo que promocionar a Bruce Springsteen. Usted tiene que pagarme por poner música de Bruce Springsteen. Sí, bien. Entonces... Lo que sucedió fue que las escenas, estas escenas alternativas, ahí es cuando se pega el New Wave. Sí, claro. Ahí es cuando se pega el New Wave. Claro, porque el rock no hacía videos y no quería promocionarse en un canal de televisión. Y si iban a poner un video de, qué sé yo, Def Leppard o cosas por el estilo, pues pague, ¿no? Claro, claro. Pague. No, era como, ¿por qué tenemos que hacer esto? Entonces... Los programadores dijeron, no, nos toca llenar esta parrilla como de lugar, no podemos seguir poniendo videos de Rod Stewart todo el día. Entonces, traigamos Men at Work. Entonces ponían Down Under. Sí. Y entonces le decían a Bob Pittman, nos llegó esto de Australia, Bob Pittman decía eso, pero esto es una porquería. ¿Qué es esta porquería de video, ¿qué es esta música de mierda? Básicamente. Y le decía, es lo único que hay, es lo único que tenemos. Cuando de repente arrancaban a poner Down Under y a las dos semanas los llamaban los ejecutivos de ventas de Nebraska. Le decían, vendimos 15,000 suscripciones de MTV porque está sonando Down Under de Men at Work. Y Bob Pittman decía, semejante porquería de canción. Y entonces, claro. En ese momento. Exacto. Para los ejecutivos de MTV, no para el público. Claramente el público no, le encantaba. Por ejemplo, una de las cosas que Pittman, el presidente de MTV, decía cuando salió Divo con Whip It. Uh-huh. Cuando le llega el video de Whip It a Bob Pittman y Pittman se sienta a ver el video, una de las cosas que me acuerdo que decía el libro era que el man decía, ¿por qué estamos poniendo música de homosexuales? ¿En por serio? El video de Whip It. Sí. ¿Qué, ¿por los sombreritos o por qué? Todo. ¿Por la pinta? Sí, decía que sí. Porque Divo viene del Divo Suit, ¿no? Que era el traje antirradiación en plena Guerra Fría, pues, y todo este rollo. Claro, no, lo que le digo. Divo es un concepto artístico súper social, súper político. Sí. Pero también MTV empieza a crecer en un momento donde se han producido dos cosas muy importantes en la cultura, que son la Disco Demolition Night. Correcto. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. En el partido de béisbol, cuando el disc jockey hizo que los oyentes de esa emisora de rock fueran a acabar con... la música disco, llevaran sus álbumes de disco para quemarlos en un estadio y eso. Correcto. Se volvió una chúpame el... orto. Chúpame el huevo, sí. Con toda. Con toda. Sí, o sea, no. Eso sí fue un desastre y hubo heridos, hubo de todo, o sea, una de las peores decisiones del mundo. Aquí está, eso fue. Disco Demolition Night. Esto sí. Fue una campaña. Disco sucks, decían los... las... Véalo, ahí está. Así se llamaba. Pancartas. La campaña se llamaba Disco Sucks y era una campaña que tenía un disc jockey de radio llamado Steve Dahl. Steve Dahl había sido despedido de una emisora en Wisconsin porque el rock había pasado de moda y habían empezado a voltear las programaciones de las emisoras a disco. Se repite la teoría de conspiración de Corgan, ya había sucedido a finales de los 70. Claro, a finales de los 70. Ahí está. El disco estaba muy de moda y las emisoras habían dejado de programar rock porque el disco era el que estaba vendiendo discos. Kool and the Gang, claro, Casey and the Sunshine Band. Los Village People, los Bee Gees. Entonces este tipo se fue muy resentido de Wisconsin, se fue a buscar trabajo a Chicago y en Chicago el man encontró esa emisora y le dieron el programa de la mañana y arrancó a hacer una sección en el programa de la mañana que se llamaba El Disco es una Mierda, Disco Sucks. Y eso empezó a generar y a generar impacto en la audiencia y lo empezó a volver el disc jockey número uno de la sintonía en aquel momento. Tanto que el hijo del dueño de los White Sox, que era uno de los equipos que estaba jugando ese día ese estadio. No, es que ese era el estadio de los Medias Blancas de Chicago. El hijo del dueño de los Medias Blancas de Chicago era tan fan de ese disc jockey que le dijo, le presto el estadio. Para que haga su bololo. Para que haga algo ahí. Y entonces se inventó esta congregación de oyentes a la que llamó la noche de la demolición del disco e invitó a todo el mundo que oía la emisora a que llevara sus discos de disco para quemarlos. Correcto. En todo el centro de la cancha, ¿no? En todo el centro de la cancha. Él esperaba 1,500 personas, fueron 50,000. Sí, eso fue una locura. Fueron 50,000 personas con sus discos y discos de todo tipo y se hizo la hoguera en el centro del estadio, como dice usted, sin que se midieran las consecuencias de una quema de esas. Es muy parecida, en mi opinión, a una quema de libros. Quemar discos es como quemar libros. Que pasó en la época de Hitler, por ejemplo. Exacto. Entonces, Dahl convoca, 50,000 personas llegan, se producen disturbios, peleas, pero además de eso se produjeron dos cosas importantes. La primera, muchos ataques contra las poblaciones LGBTQIA+ en ese momento, o sea, contra los homosexuales de ese momento, a las afueras del estadio. Cualquier persona que fuera vista y de pronto perfilada como homosexual. Por su ropa, incluso, sin conocer cómo sea su comportamiento. Exacto. Por todas esas cosas. Entonces, y hubo ataques también a discotecas y a clubs que se dedicaban a ir a bailar la música disco. Pues. Entonces, eso fue una de las cosas que pasaron. Los ataques violentos, los ataques a las propiedades privadas de la gente, todo este tipo de cosas. Y por otra parte, se vino abajo la venta de la música disco. Mm, claro. O sea, el impacto social de la noche de la demolición del disco es tan grande en la historia de la música pop en el mundo que, conectada a la homofobia que se iba a intensificar con la llegada de la epidemia del SIDA un par de años después, hace que la música disco, que era la que sostenía a la industria discográfica con unos números impresionantes en aquel momento, se venga abajo. La década del 70 cerró con el álbum más vendido en toda la década del 70, fue la banda sonora de Saturday Night Fever. Y otra de las cosas que pasó después de que Saturday Night Fever aparece es que es tan inminente el impacto del disco en la sensibilidad musical que hasta Kiss se monta, claro, en el disco. Pink Floyd, el bajo de The Wall, es un bajo de disco. La influencia del disco en el rock era evidente. Más o menos como lo que decía Corgan con el hip hop. Más o menos sucedió. O sea, sí, la historia se repite a sí misma. Siempre. Tal cual. No, con una diferencia de 20 años. Correcto. Y aquí entonces el disco se viene abajo, Casablanca cierra. Que fue el que prensó Saturday Night Fever. Exacto. Cuando si Casablanca se quiebra, algo muy grande hizo Steve Dahl y no tan bueno. Claro, porque Casablanca fue el sello principal de los Bee Gees, por ejemplo. Fue el sello principal del disco en la década del 70. Ahí se produce la primera gran crisis de la industria discográfica estadounidense en 1979, cuando se cierra Casablanca Records y muchos de estos artistas pasan a la clandestinidad. Esa clandestinidad, sin embargo, y si lo miramos nuevamente con la proyección de 20 años, produce el nacimiento de la música electrónica, del dance, del house y del techno. Y sigue hasta el día de hoy. Sí. O sea, yo creo que lo que ha hecho el pop por el disco, de pronto en muchos casos sin quererlo, es darle el lugar que en algún momento se le quitó a la fuerza. Correcto. El pop se dedicó a abrirle las puertas nuevamente hasta el día de hoy. La influencia del disco en el pop hoy en día es innegable. Es más, yo me atrevería a pensar que esa influencia del disco de la que usted habla, brother, es una venganza. Es la venganza del disco. Sí, puede ser. El disco se vengó de todos esos vejámenes y de todos esos ataques. Pero entonces, cuando llega 1981... Y ganó. Sí, claro, gana. Cuando llega 1981 y se monta MTV, ya hay una conversación en la calle sobre la llegada de la epidemia del SIDA. Eso hace más recalcitrante la posición homofóbica de todo el mundo en ese momento, incluyendo los altos ejecutivos de las empresas mediáticas, como esta empresa que era dueña de MTV. Viacom. Sí, y de Bob Pittman. Sí. Bob Pittman venía de Clear Channel. Él venía de radio. De operar las emisoras de rock. Sí. En un momento en que además el rock era el formato por excelencia de la radio en Estados Unidos. O sea, este man era el tipo más poderoso de la radio musical en Estados Unidos por ahí entre 1972 y 1976. Es que imagínense, a ese man le tocaron los fenómenos de rock más grandes de los gringos. Le tocó The Eagles, a ese man le tocó... Claro, le tocó todo 60s, 70s. Sí, le tocó el mejor momento de la radio de rock. Sí. Y Zeppelin, Eagles, Pink Floyd, todos ellos. Todo. Kiss. No, un montón de cosas. Y no solo el mejor momento en términos de ventas, también un momento creativo muy interesante, muy, muy chévere. Ahí, usted sabe que el rock de los 70, pueden decir lo que quieran de los 80, brother. Sí. El rock de los 70 no tiene igual. Ese rock es... Me refiero al rock guitarreado. Y la psicodelia también, que hizo mucha gran parte de la construcción de las canciones de rock en la década del 70. Finales de los 60 y los 70, ¿no? Sí, pero entonces fíjese usted que cuando llega 1981, la transformación es inminente. No hay cómo echarse para atrás. Aún... cuando el disco Demolition Night destruye esos cimientos, ya en Inglaterra se está produciendo el fenómeno del post-punk. Ya está apareciendo The Cure. Ya está... The Clash. Ya está The Clash. En Nueva York están los Ramones. En Inglaterra están los Sex Pistols. En Inglaterra está Joy Division. Y posteriormente empiezan a llegar Eurythmics, Depeche Mode, todos... muy andróginos, y esto era una cosa que Pittman detestaba. Pittman no soportaba ver a Dave Gahan bailando Just Can't Get Enough. Sí, claro. Man decía, ¿qué es esta vaina que me va a tocar poner? Y tocaba ponerla. Pero fue tan importante que entonces el man accede porque dice, ya invertí $2 millones en esto. American Express, la compañía de tarjetas de crédito, fue la empresa que lo financió. Y le dio $2 millones, se gastaron como 10 millones en el primer año. Les tocó pasar el tarjetazo por los otros 8. Les tocó. Y el man dice, tengo que mantener esto andando porque si no doy la impresión de que esto va a tener éxito, está teniendo éxito, me va a quedar sin trabajo. ¿Qué toca hacer? Toca poner Depeche, toca poner Duran Duran, toca poner a Flock of Seagulls, porque eran los únicos que estaban experimentando con ya la idea del video musical. Estos sí estaban haciendo music video. O sea, Duran Duran sí estaba haciendo música que tuviera una conexión con video y lo llamaron video musical. Los demás no. Van Halen no estaba haciendo eso. Eagles no estaba haciendo eso. Nadie estaba haciendo esas cosas. Ellos seguían mandando sus presentaciones en vivo. Para que hubiera material que mostrar, pero no había un concepto detrás. Exacto. No es como uno recuerda ahora que hizo usted Duran Duran, un video como The Wild Boys, ¿no? Que tenía un concepto detrás, todo postapocalíptico, medio Mad Max. Entonces estaba pensado de esa manera. No, incluso, por ejemplo, el primer video de Duran Duran. Girls on Film. Claro. Que era, lo censuraron en todas partes, ¿no? Las chicas topless boxeando en un ring y luego en... ¿cómo se llamaba eso? ¿Pelea en gelatina o en qué era eso? ¿En el lodo? Y eso fue lo que... Creo que esa fue una de las cosas que pasaron en ese momento. El video de Girls on Film de Duran Duran es muy importante porque, aunque lo prohibieron, la gente que compró el paquete de MTV después de ver ese video... O sea, los números ahí mismo se crecían. O sea, claro, vendimos. Básicamente uno de pelado decía, en MTV puedo ver tetas. Exacto. Qué chimba. Sí, claro, claro, ¿no? Claro. Claro. Y eso entonces eleva las ventas de inmediato. Y Pittman se dio cuenta, ok, esto vende. Ah. Las chicas desnudas venden. Toca hacer. Entonces ya la idea, se iban conectando las ideas. Como en el momento en que salía Girls on Film, aparecían 500 suscripciones más al canal. Claro. Y le llegaba la noticia a Bob Pittman. Salió ese video y en Nueva York vendimos... Ahora, en Nueva York se demoraron mucho tiempo en llegar. Ellos arrancaron en el Midwest. Arrancaron en Nebraska, en Wisconsin, en Kentucky. En las zonas rurales fue donde vendieron MTV al principio, porque en Nueva York la gente se creía, obviamente, de mejor familia todo el mundo. Y todo el mundo decía, MTV... ¡Qué ridiculez! Ajá. Era como una estupidez. Cuando eso pasa, pasa otra cosa que me parece importante mencionar, y es que dijeron, bueno, no, vamos a convencer a los rockeros de que hagan video musical. ¿Qué hay que hacer? Lléneme eso de mujeres, modelos. Pues entonces aquí entra Van Halen. Ah. Porque el primero que acepta es Van Halen hacer un video musical. Van Halen era el rockero más importante del 81 en el mundo. Pues está en Beat It. Sí, el solo de guitarra sí. Es de Eddie Van Halen. Pero entonces, ¿cuál fue el primero que mandaron? ¿Hot for Teacher? No me acuerdo, creo que fue Hot for Teacher, ¿cierto? Pero entonces los llamaron y le dijeron que tendría sentido. Queremos que haga un video musical. Y dijo, listo, perfecto, necesito 10 kilos de perico. Se lo juro, no le miento. Lo sé, pero es que no deja de causarme un poco de risa saber cómo eran las cosas en ese momento. Sí, ¿no? Dijo, necesito 10 kilos de perico, 25 mujeres para mí y necesito 30 enanos. ¿Verdad que esa época? Sí, 30 esa, personas bajitas. Les encantaba. Dije enanos porque la naturaleza ofensiva del porque era así como lo... Así lo decían en esa época. Y en el contrato tenía que decir, y esto era solamente para él, para Michael Anthony, el bajista, había que tener otro. Para David Lee Roth, sí, había que tener otro tráiler lleno de mujeres. Y además de eso tenía... Y necesitamos 250 botellas de Jack Daniels. Y estos manes ¿qué decían? ¿Qué es lo que yo digo? Hacía parte del estilo de vida, del rock como estilo de vida más que como género musical. Claro, pero eso también marcó el funcionamiento de MTV. Porque los manes dijeron, ok, si esto es lo que hay que hacer para tener a Van Halen, lo vamos a hacer. Uh-huh. Y así muchos músicos empezaron a pedir muchísimas cosas. De hecho, la era de MTV en los 80 es una era de cocaína y orgías. Por todas partes, la industria de la música estaba pagando cocaína y orgías a lo que daba para tener ahí a los rockeros de turno. Con excepciones muy contadas, pero todos los rockeros... Sobre todo, Axl Rose. Todos los que tenían que ver con el hard rock, el glam, el metal. Todos. Bret Michaels, Vince Neil, Tommy Lee. Esos manes solo querían. Y obviamente llevaron a la estratosfera a MTV. O sea, la rompieron. Pero todas esas cosas que... Claro, porque era lo que la gente estaba esperando. Era lo que hacía falta. Ya había mucho pop, ya había mucho new wave. Nos falta el rock. ¿Dónde está el rock? Y cuando el rock cede, debido a todo eso que hemos hablado, pues obviamente la gente, el público se enloqueció. Mm. Y ya después, las disqueras no tuvieron cómo decirle que no a MTV. Las disqueras no... Tocaba hacer el video. No, y me imagino que ya los mismos artistas le decían a la disquera... MTV, porque ya sabían que MTV les iba a poner la droga, el trago y las mujeres. Claro. Entonces, necesitamos estar en MTV como parte de promoción. Como ahora pueden decir, necesito montar un challenge en TikTok. Igualito. Y MTV, vuelvo y digo, uno romantiza mucho a MTV, pero MTV le hizo mucho daño a la música. Mucho daño. Porque normalizó un montón de conductas muy malsanas. Y vuelve y juega, y es cíclico. Yo creo que hoy en día la gente romantiza mucho su plataforma de streaming favorita, pero también el daño que hizo a muchas cosas es incontable. Mm. Entonces, yo creo que ya entrados los 90, MTV se da cuenta que los... O sea, el peladito de 14 años que estaba viendo Divo... Uh-huh. O viendo, por ejemplo, Dancing in the Dark en Omaha. Sí. Y que tenía 14 años en 1986. En 1992 ya tenía 22 años. Ya no está en MTV. Claro. O iba saliendo. Entonces montaron VH1. Sí, la alternativa adulta. Montaron VH1 para que... Porque cuando llega, cuando llega la vuelta de la década, cuando arranca en 1991, lo que está de moda es OPP de Naughty by Nature. Lo que está es de moda es Motown, Philly, The Boys to Men. Y lo que queda en realidad como icónico son Madonna. Bowie, Jackson. Bowie no. Bowie ya no estaba en MTV. Bowie ya no estaba, no. No, de hecho, Bowie se dejó comprar para la campaña de I Want My MTV, pero no aportó mucho, ¿cierto? Al canal como tal. No, hay una historia muy contenido. Hay una historia muy buena en ese libro que le cuento yo que se llama I Want My MTV. Ahora que estamos hablando de las declaraciones de Billy Corgan sobre cómo MTV apagó la luz del rock. Nos quedamos una hora ahí sin problema. Por eso era que quería que tuviéramos esta conversación en el pasado live. Es que el gerente de ventas de MTV se robaron el eslogan de los cereales. Sí. El eslogan era I want my Cheerios o I want my Honey Nuts. O creo que era Honey Nuts. Sí, era, well, Honey Nut Cheerios. Sí, era I want my Honey Nut Cheerios o alguna cosa. Era un eslogan que había funcionado muy bien en televisión con un niño diciendo I want my cereal, como quiero mi cereal. Y entonces dijeron, ve, vaya, miren a ver si esa vaina está patentada y no está registrada. Entonces dijeron, eso no está registrado. Cójalo. Hágalo. Y cámbielo y vuélvalo I Want My MTV. Y regístrelo. Y regístrelo. Ah. Y lo registraron. Ah. Entonces el gerente de ventas dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Dice, necesitamos, el gerente de marketing también, los dos mantenían agarradísimos, agarradísimos. El gerente de mercadeo presentaron MTV, el logo, y... montaron el logo y lo hicieron en distintos colores. Y el gerente de ventas decía, no existe la menor posibilidad de que un logo logre un impacto duradero si todo el tiempo está cambiando. Qué equivocado estaba. El gerente de ventas, el gerente de mercado decía, lo que vamos a hacer es que vamos a animar. Cada que aparezca el logo va a aparecer animado distinto, de distintos colores. No va a perder su forma, va a perder su fondo. Exacto, no va a tener el mismo color, a veces va a ser otra cosa, vamos a hacer piecitas chiquitas. El man decía, esto es un despropósito absurdo de mercadeo. No, yo no me quiero imaginar esas reuniones en ese momento. Esto era una pelea constante. Entonces los logos nunca fueron iguales. Y fue uno de los grandes éxitos de MTV. Vea, brother. Ah. ¿Se acuerda? Claro. Esa era una de las cosas más chimba de MTV, ¿no? Y eso que estos son los fijos, pero los animados, o sea, se convirtieron en los separadores entre videos musicales y de hecho luego comisionaron artistas, graficadores, animadores para hacer esas piezas en las que alteraban el logo de MTV. Sí, esto fue una transgresión. En realidad, lo que dice el libro es que fue una transgresión absoluta de las reglas del mercadeo de aquella época. Y yo creo que todavía, si usted habla con los grandes jefes, dueños de empresas que habitaron en ese mundo del marketing corporativo y que trabajaron para empresas grandes como Coca-Cola o como Procter & Gamble, jamás se atreverían a cambiarle el color a un logo. ¿Sí o no? Hasta el día de hoy. O sea, no vimos cuando, en los últimos dos años no ha habido disque cambios de imagen de logos famosos y lo único que han hecho es como medio mover los 5 píxeles a la izquierda. Sí. Ya, no más. Una cosa que uno dice, ok, el cambio, ¿cuál es? Porque sí, hay un miedo de protección de marca. No, y no solamente eso, está establecido por las reglas del marketing que si usted le cambia el color a un usuario de su logo, es muy probable que se le vaya, que no vuelva. Sí, es que creo que si uno hace memoria, MTV es el único ejemplo que uno tiene claro de alguien que haya hecho eso con su logo. Y triunfado. Claro. Ojo, pero también de pronto les ayudaba tener su propia plataforma. para hacer con el logo lo que quisieran, porque el logo habitaba dentro del ecosistema visual por el que la gente estaba pagando. Entonces, ese logo no solía salirse de ahí. Estaba ahí. Uno sabía que estaba viendo MTV, entonces me podía yo dar el lujo de transformarlo dentro de ese ecosistema porque la gente sabía lo que estaba viendo. Aún así, las peleas internas fueron absurdas. Seguro. O sea, esto era de grito, de madrazo para arriba. Esto era, usted no sabe lo que está haciendo, yo sí sé lo que estoy haciendo, usted es un idiota, no, usted es el idiota. Y en los 80, en esa época, hermano, este tema del harassment, esto era la ley. O sea, en esa época, en esas empresas, en esos altos niveles, lo que había era bullying. Y lo que había era salvajismo corporativo. A usted lo cogían, era los putazos y lo... Siempre. O sea, esa era la norma. Esa era la norma. No, la excepción era el buen trato. No había cancelación ni ese tipo de cosas. Olvídese. Esos manes eran lo más misóginos, homofóbicos, salvajes, traicioneros. O sea, y estaba bien en esa época. Claro. Si usted no era uno de ellos, usted no estaba en ese... Usted era muy débil, usted no servía. No. Entonces, este man, después de la pelea, porque MTV, porque originalmente se iba a llamar The Music Channel. Ok, sí. Porque sí, Pittman había logrado tener éxito con otra cosa que tampoco en los 70... Imagínese estar en los 70, ser Steven Spielberg. Tener un éxito como Tiburón. Sí. Y que de repente llegue a alguien y le diga, oiga, vamos a pasar su película por televisión. Sí, claro. Eso era... ¿Qué? Eso era una... Eso era pecado. Eso era una blasfemia, sí. Man. Sí, claro. Eso era una blasfemia. Vamos a pasar su película por televisión y vamos a ganarnos una plata con la suscripción. Otra cosa que me parece interesante mencionar, y es que cuando aparece el cable, era una idea absurda, era absurdo. Le decían a los ejecutivos, vamos a hacer televisión que la gente pague. ¿Qué? Claro, pues si la televisión es gratis, les decían. No, sí, por eso. Vamos a montar televisión que la gente pague. Decían, la gente no va a pagar por televisión. Eso es absurdo. Pues mire, es lo que pero, fíjense, pero sí, pero fue un modelo que solo funcionó por allá, ¿no? Aquí, por ejemplo, en países tercermundistas, el modelo de televisión por suscripción no... ¿De cable? De cable no funcionó. No tengo números, no sé. No sabría decirle. Pero pues entonces, aquí... TV pongamos, cable, ¿cómo habría sobrevivido? Sí, pero TV cable... No, pero es que TV cable... ¿A qué voy? TV cable era un compilado de señales de otros canales por cable de otros lugares. Pero digamos, acá en Colombia, locales, por ejemplo, locales, usted. Correcto. Aquí siempre la televisión fue... O en aquel momento el Canal 1, el Canal A, luego entonces que RCN, Caracol, con el tiempo y todo el rollo, pues son canales de televisión abierta. Pero aquí no ha habido un canal como, no sé, incluso los peruanos, Frecuencia Latina... Era un canal que se distribuía como contenido de cable generado en Latinoamérica, sí. pero era pensado para cable. Acá, por ejemplo, nunca hubo eso. Acá teníamos, sí, TV Cable, pero en TV Cable venían 100 canales de otros lugares del mundo que eran hechos para la señal de cable. O retransmitían o generaban contenido original como MTV para cable. Sí. Pero acá no. Sí. Y por eso aquí pues la aquí idea lo, de... Aquí lo que se vendían eran los paquetes. Correcto. Ya estaba muy consolidado el negocio. El negocio era de los gringos. Eso es muy normal en el entretenimiento, que el negocio siempre es de los gringos, ¿no? O sea, el problema no es tanto el contenido como el modelo de negocio. El modelo de negocio lo implementan los gringos, lo esparcen. Sí. Y tercerice, todo el mundo terceriza. Exacto. Sí. La reventa, porque es que realmente TV Cable era una reventa de señales por cable de otros lados. Claro. Entonces MTV... En, a mediados de los a comienzos de los 90 se da cuenta que ese usuario ya se le creció. Claro. Entonces, ya están, ya montan el VH1, dicen, bueno, no, venga, hagamos una unidad de negocio donde esos artistas que fueron como la definición de esa juventud pasen aquí. Entonces montaban VH1 y ahí ponían a Eric Clapton, ponían a Pink Floyd, ahí ponían a Bruce Springsteen. La forma de decirle al usuario, aquí está la música que usted recuerda cuando era joven en MTV. Y ya en el 91, repito, está creciendo durísimo el hip hop, en particular en Nueva York. Está funcionando muy bien Public Enemy en MTV. Está funcionando muy bien Naughty by Nature. En el 92 aparece The Chronic de Dr. Dre, Nothing But a G-Tang. Y esta vaina vuelve y cambia las reglas. Entonces, ese era el público al que estaban atendiendo. Estaban atendiendo al público que estaba consumiendo gangsta rap en 1992. Estaban atendiendo ya lo que habían logrado consolidar como rock corporativo, que era de Nirvana para arriba. Sí, o sea, empieza el grunge a aparecer. Y el grunge se corporatiza así, claro, en bombas. O sea, Nevermind de Nirvana es la corporatización del rock alternativo. Es absolutamente eso. El rock alternativo viene creciendo, como lo decíamos al comienzo, por fuera del radar de MTV. O sea, en MTV no está sonando Black Flag, en MTV no pasan canciones de Venom, no pasan canciones, no es la norma. Sí. Empiezan a aparecer los programas especializados, aparece Headbangers Ball, por ejemplo, que le da mucha más atención como al metal, al rock, pero en particular a lo que ya se empieza a consolidar y que se perfila como la corporatización del rock clandestino. Es decir, Slayer, Anthrax, Metallica y Megadeth. Uh-huh. Y Metallica en particular, con One, estos manes dicen... Huele a plata. Huelo dinero. Sí, claro. Estos manes dicen, esta vaina va a ser muy... Esto va a ser un cash cow gigante, ponga One en alta rotación porque esta vaina va a ser enorme. Y en efecto, 1991 llega el álbum negro y esta vaina es la corporatización del trash con toda. El álbum negro ya no tiene nada de trash, nada. El álbum negro es un disco de heavy muy rápido. Es un heavy metal, fast heavy metal. Pero eso de trash ya no tiene nada, nada. Y es un disco repop, divino además. Es espectacular ese disco. Sí, no hay nada que hacer. Pero el rock, y paralelo a eso, llega Nevermind y el rock está ya domadito. Ya está adoctrinado para vender. Ya para comienzos de los 90, el rock tiene que cumplir una tareita puntual y es hacer ver la rebeldía cool. Ya. Pero lo que verdaderamente está transformando la conciencia juvenil es el rap. ¿Por qué? Porque, pero en todos los segmentos, no creo. ¿Cómo así en todos los segmentos? Yo no creo. Yo creo que también ahí había una pared racial en aquel momento, de todas formas, ¿no? De acuerdo. ¿Cierto? Sí. Existía. Y el rock era más blanquito, ¿cierto? Yo tenía un compañerito en el colegio en 1991, que se llamaba David Whetstone. Whetstone era un peladito, un chico caucásico de unos 14 o 15 años, a quien conocí en una clase de historia europea. Se llamaba Advanced Placement European History. Ok. Sí. Sí. Igual que lo que están viendo ustedes en el colegio, niños. Niños productores. Estábamos, me acuerdo, estábamos en esa clase y ese peladito era uno de los chicos más cool de ese colegio al que yo iba. Era un colegio público y en los colegios públicos, por lo general, solo íbamos los pobres. No había gente de, en serio, la mayoría de la gente que iba a los colegios públicos pues era que gente que no tenía mucha plata. Pero por lo general así ha sido siempre en los Estados Unidos y creo que sigue funcionando muy así también, ¿no? Sí. Pues la educación pública y gratuita, pues quien tiene dinero va a una escuela privada. A una escuela privada. Ah. Había muy poquitos peladitos. Más por un tema también de estatus, porque tampoco es que, o sea, en términos de educación, los currículum eran muy similares. Yo me imagino que sí. O sea, pero bueno, Whetstone era uno de esos niños ricos al que los papás habían mandado a colegio público. Y había dos peladitos, me acuerdo yo, en mi salón, que eran de estrato alto, que estaban yendo a colegio público. David Whetstone y el otro se llamaba Von Cook. Jamás se me va a olvidar. El uno okay. era blanco y el otro era negro. Von Cook era negro. Sí. Y me acuerdo que Whetstone, obviamente, siendo el chico rico del salón, siempre tenía las camisetas más chimba de Rocco. Ajá. Que en esa época tenía una camiseta de Rock a los 14 años. Una camiseta de Rock en 1991, Uribe, costaba $25. Seguro. ¿Y qué tenía? Tenía una camiseta de Pearl Jam. Okay, tenía la camiseta de Alive. Ok. La mano. El stick figure. Ah, ok. El muñequito así, el stick figure así. Uh-huh. Y yo decía, al principio yo no sabía qué era Pearl Jam. Yo estaba oyendo Michael Jackson, Black or White. Yo estaba oyendo Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, que era el número uno en el verano del 91. Te estaba oyendo puro pop. Arrancando los 90. Claro, pero estaba oyendo Styx con Show Me The Way, que había sido el himno de la Operación Tormenta del Desierto. Estaba oyendo One More Try de Stevie B. Uh-huh. Estaba oyendo Money Talks, Dirty Cash de The Adventures of Stevie B. Claro. Todas esas cosas. Y de repente llega este peladito y pues el chico más cool del salón tenía una camiseta que decía Alive, Pearl Jam, y me decía, ¿qué será eso? Entonces yo le decía, ¿qué es eso? Y me decía, come on, man, Pearl Jam, ¿cómo no vas a ver qué es Pearl Jam? El video de la ola, que yo no tengo ni idea. Llegaba y me parchaba toda la tarde a esperar a que saliera el video de la ola de Pearl Jam con Alive y... Finalmente, después de unos meses, lo veía, me lo encontraba y dije, ah, ok, listo, ya entendí. En el 92 llega el huracán Andrew y nos mudan a nosotros hacia el norte de Miami. Y en el norte de Miami entramos a otro colegio y volvemos al sur de la Florida, a Homestead, a finales de 1993, en septiembre de 1993. Y vuelvo y me encuentro a David Whetstone en otra clase y ya no tenía una camiseta de rock. De rock. Ya tenía una camiseta que decía Dr. Dre, The Chronic. Ok. Ahí se rompió la barrera racial. Ahí dije yo, uff, ¿cómo así que estos manes están oyendo rap? O sea, los peladitos cool, los peladitos blancos están oyendo rap. Y eso coincide mucho con lo que pasó con el rock en los 50. Una de las cosas por las cuales el rock fue tan atacado en los 50 era porque era música hecha por negros. Claro. De negros. Entonces... Al fin se vio épico, ¿no? Sí, claro. Ok. Me la vi y tengo muchas cosas que decir sobre la película, man. Tengo muchas cosas que decir, pero venga, le acabo dejémoslo de contar para el cuento. Para una próxima. Le acabo de contar el cuento. Ya en ese momento el rock estaba saliendo del radar cultural. Por una sencilla razón, y es que ya lo habían corporatizado. Ya las empresas, las industrias tenían control sobre él. Y la gente joven ya olfateaba la ausencia de la relevancia cultural, porque ya estaba al servicio de otro amo. Ya el amo del rock no era la gente joven, no era la rebelión, no era la rebeldía. El amo del rock era la gran empresa. Estaba al servicio de la gran empresa. Entonces, ahí aparece el rap y el rap empieza a ocupar ese lugar y ese punto de atención. La gente joven empieza a oír rap contra los políticos. Acuérdese la campaña de la administración de Bill Clinton por acabar con el rap. Claro. Ese puede ser el momento de inflexión en el que el rock empieza a envejecer ya sin reversa. Exacto. ¿Cierto? En bajada por completo. Empieza a bajar. Y MTV se empieza a dar cuenta. MTV ya tiene muchas herramientas tecnológicas, incluso para ese momento, para entender cuando una tendencia empieza a bajar o se cancelan las suscripciones, cuando otra tendencia empieza a subir. Y el momento de inflexión, además del rap, el rap apenas está creciendo porque, como le decía, solamente Nueva York tiene un control cultural, un hegemónico sobre el rap. En ese momento, en 1991, estrenan The Real World. Sí, no, y ahí ya está ahí. ¿Y cuál fue? Le abren la puerta al reality en MTV. Ahí sí es el comienzo del fin de la música en MTV. Pero ese comienzo del fin es determinado por la misma razón por la cual Depeche Mode, Devo, A Flock of Seagulls y todas las bandas de New Wave se tomaron MTV. Porque cuando estrenan The Real World, las suscripciones a MTV se cuadruplican. Entonces, cuando empieza la primera temporada de The Real World y termina esa primera temporada, los números son apabullantes. La gente quiere ver eso. ¿Y qué hace MTV? Dice, métase a realities. Porque esto, claro, es la primera temporada. Imagínense cuando tengamos 10. Vamos a hacer una máquina de hacer plata. Sí, que eso sí es verdad. Eso sí hay algo que hay que abonarle a MTV, o si a uno le guste o no le guste. Ellos, la figura del reality le pertenece a ellos. Ellos son los dueños. Ahora usted ve las Kardashian, qué sé yo. Eso es gracias a MTV en los 90. Absolutamente. ¿Eh? Entonces, que dañaron de cierta forma el esquema musical al que la gente estaba o estábamos acostumbrados. Sí, pero abrieron otra puerta de consumo que hasta el día de hoy no se ha podido cerrar, que es ese reality show TV. ¿Verdad? ¿Se acuerda del intro de The Real World? ¿Verdad? Sí, claro. This is a story of seven strangers picked to live in a house. Yes. To find out what happens when people stop being polite. Eric, this is The Real World, The Real New World. York. Thursday, 10:09 Central. Claro. Sí, hermano, deberíamos trabajar con la voz. Óyeme. Hagamos ASMR. Óyeme. Satisfying. Oh, yeah. Sí, entonces ahí vuelvo y le digo, yo estoy de acuerdo con Billy Corgan en el sentido de que MTV sí abandonó el rock y sí apagó el switch, pero no lo apagó porque la CIA le haya pedido. Sí, no, eso es ridículo. Sino porque la misma gente se encargó de acabar con él, con su popularidad. Ya, a la gente joven, a la gente de 12, 13, 14 años en 1995 ya no le interesaba el rock. Fin. Pero querían oír rap. Fin. Es como, pero es el círculo de la vida, Simba. Es real. Pasa en todo. En todo. A la gente le encanta que el artista que le gusta y que nadie conoce se vuelva famoso y popular. Cuando se vuelve popular, le tiran piedras, lo cancelan y se van, se largan. Es correcto. Y así funciona todo. Así funciona todo. Todo en la vida es el círculo. Así es. Les estábamos debiendo el carrusel de niños. Sí. El carrusel de amor. Sí. Para cerrar nuestro carrusel. Comentario. Nuestro carrusel cuando hicimos un carrusel. Sí. Porque está tendencia, pegándonos a una tendencia. Estamos pegándonos a una tendencia. Yo la vi originalmente en la cuenta oficial de los premios Grammy. Sí. ¿Qué? En una cuenta oficial de los premios Diana Grammy. Se está sumando por ahí haciendo claro, caras. Claro, porque la Dirty es la nea mayor. Ella en es ese, la nea en mayor. Ese carrusel. Es impresionante. Uno dice, esta niña me va a atracar. En cualquier momento me va a atracar. Este es el verdadero. Un carrusel de niños. Un carrusel de amor. ¡Carrusel! ¿Usted nunca vio Carrusel? ¿Es una novela? ¿Eso era Thalía? No, hombre. ¿Quién estaba ahí en Carrusel? La maestra Yolanda. ¿La maestra Yolanda? Ok. Cirilo y María Joaquina. Ok, muy bien. Entonces, ¿tenemos las fotos o no? ¿Tenemos las fotos? Ya, ya estamos. Aquí estamos. Hola. Hola. Por fin. Hola. Hola. Hola. Intervención. ¿Y por fin conectaron eso inalámbrico? Dígame que sí. No. ¿Por qué son así? ¿Por qué no porque aprenden a manejar el berraco aparato? Maldita sea, hombre. Uso conectarlo directamente a la Rode. Ah, bueno. Ok. Muy bien. Fantástico. Esa es nuestra producción. La voz de producción. Un aplauso. Bravo. Hola. Pero no nos ven. No, no hay necesidad de verlos. Wait, there's more. ¡Eh! Me siento muy contento de ver esto que acabo de ver. Para ir finalizando este live. Qué satisfacción la tecnología. Pudiendo mostrar algo decente de producción. Oh my God. Llena el corazón, llena el alma, llena el alma. Qué belleza. Otra vez, otra vez, otra vez. Muéstrense otra vez. ¡Vamos, producción! Producción. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Tenemos las fotos? Ok, a ver. Veamos el carrusel de niños, carrusel, el carrusel de amor. Estos son sus animales de radio habituales en 103.9 okay. FM. Estos son. Aquí okay. está. Ok. Este es usted. Este es usted. ¿Qué estaba pasando en ese momento, Alejandro? Ahí había cogido la guitarra de mi papá. Sí. Que cantaba una canción. Sí. Que le había escrito a mi mamá, que decía así: es muy largo este camino que nos queda por andar. Okay. Si quieres que sea conmigo, a mi lado lo andarás. Era una canción. Qué lindo, lindo se llamaba, eso. Yo solo sé que te quiero, se llamaba. Ok. Sí, el viejo se echaba. Sí, es un viejo jodido. Ay, ay, ay. El viejo jodido. Todo un príncipe. Entonces yo cogía la guitarra y lo imitaba. Ok. Entonces ahí estoy yo, bueno, muy su bien. Animal de radio. Pero con todo y la cara, me imagino esa era la cara de su papá cantando la canción también. Claro, por supuesto. Sentimental. Sí, los dientes. Romántico. No, los dientes, pero en esa época, ¿qué? Sus dientes estaban cambiando, se le caían unos, salían otros. Sí, su animal de radio de confianza, muy la enciclopedia bien. Viva de la música. Les voy a quitar el computador a Dayana y a Catalina. Sí, bueno, siguiente. ¡No! Otro que no cambia, ¿no? Usted sí no cambia, weón. The living image. No, sí hay cambios, hay cambios. ¿Esa bicicleta era nueva o no? Esa bicicleta, esa fue mi primera bicicleta en la vida. Claro. Esa foto tiene una historia. En ese momento, mis papás vivían en Ecuador. ¿Ah, sí? Sí, esa foto es en Ecuador, en Salinas. En la ciudad de Salinas del Ecuador. No joda que usted donde tiene un allá, pasado ecuatoriano. No, allá nació mi hermana, de hecho. No allá. Le creo. Sí. Pues estábamos chiquitos y esa foto es en Ecuador y esa es la primera bicicleta. Digamos, la bicicleta se ve gigante en la foto, pero era chiquitita porque yo era chiquitito también. O sea, todos decían, no dañen las cosas. Por favor, no dañen las cosas. Ya no uno les puede dar protagonismo a producción porque empiezan a romper vainas. Y esa bicicleta, yo, si se da cuenta, yo tenía una camiseta que decía 007. O sea, ahí ya me empezaba a gustar el cine. El hombre ya estaba metido en cuestiones correcto. Cinematográficas. La sensualidad de mi pantaloneta es algo de lo que quiero hablar. Era una pantaloneta a cuadros. Míreme eso. Míreme qué sensualidad. Sartorial. Yo me acuerdo que di Lora con eso. Si se da cuenta, debajo del timón de la bicicleta cometieron el grandísimo error de ponerle a esa bicicleta una cosa que uno le daba la vuelta y sonaba. Y creo que esa bicicleta no duró mucho en mi poder gracias a eso, porque aparte de tener esa alarma debajo del timón, en el timón tenía el cling cling cling cling cling cling. Entonces yo hacía bulla 24/7 montado en esa bicicleta que aún no sabía manejar, porque si se da cuenta tenía rueditas. Sí, claro. Para poder intentar manejar. Yo años después aprendí a montar bicicleta. Pero esa fue la pose. La pose para la foto del regalo de la bicicleta fue esta foto. Bastante bien. Ahí está, miren, mi camiseta del 007. Muy bien, me parece. Continuemos con nuestro carrusel de niños. Un carrusel de amor. ¡Carrusel! ¡Oh! ¡Cuidado! Cuidado, lo atracan. En ese bus atracaban. No, mira, sí. Esa criatura de Dios. No, no, no. Esa es la voz de Dayana desde el más allá. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? La sala de producción. Muy bien. Dayana, ¿qué pasaba en esa foto? Cuéntanos un poco de esa foto. Pongamos la foto otra vez, por favor. Mira, estaba llegando del colegio, esa es la ruta. ¿De qué era la lonchera? No alcanzó a ver es la lonchera. Snoopy. Sí. Ok. ¿Por qué te ríes? Porque es como para equilibrar tanta nea. La nea con Snoopy es demasiado. Se no equilibra. Sé si llorar o morirme de la risa. O sea, llorar de ternura. Esta foto me duele. En serio. Esta foto me duele en el pechito. Así como a Dayana le duelen todos los videos que salen de Punch. A mí esta foto me ha dolido durante las pasadas 24 horas. ¿A ti todavía te duele lo de Punch, el miquito? Siempre. ¿En serio? Todos los días. Uy, me parece que ya mercadearon tanto eso. Si hablas mal de Punch, te corto el cara con él. No, tranquila, no. Después de ver tu foto de niña, estoy seguro que me dañas. Me cortas con una Gillette. Física porque tengo tenis Croydon. Ok, blancos, sí. Se ven claramente. Sí. Tenía batica. Acababa de llegar mi abuelito. Estaba al lado derecho recibiéndome. Y mi tío ese día me había esperado porque él no vivía acá, él vivía en Estados Unidos. Ok. Y supongo que cuadró con él para recibirme en el momento. Es demasiado esa foto. La ruta, pero yo soy pésima para las fotos, como ustedes pueden ver siempre. Pero míreme. Entonces mire para otro lado. Pero míreme, míreme la cara de Dayana en esa foto. Es cara de bueno. Ya llegué del colegio. Sí. ¿Qué hay pa dañar? ¿Cómo es? Estoy ¿Qué seguro. ¿Qué hay pa dañar? Estoy seguro. Está que está pensando qué daño va a hacer. Yo sí creo. ¿Cierto? Sí, hay satanismo. Satanismo al 100%. Hay satanismo inminente. Bueno, siguiente foto. Continuemos, por favor, en nuestra emisión. ¿Dónde está Catalina? Llamemos a Catalina, por favor. Oh, necesitamos God. Que Catalina nos explique colas, esta foto. Las dos colas. Las colas. Ah, los cachetes. Mire, se parece a una. Mire, yo le voy a decir una cosa. Mira, mi hermana cuando chiquita tenía una muñeca que se llamaba Toneta. Que de ahora en adelante vamos a decirle Toneta. Esa muñeca tenía esas dos colas idénticas, igualitas, y se chupaba el dedo. Se chupaba el dedo. No sé si Catalina ahí se chupaba el dedo en ese momento. Toneta, ahora te llamas Toneta. Necesitamos. Necesitamos que nos expliques esta foto, Catalina, por favor. ¿Qué sucedía en este instante en tu vida? ¿Qué pasa aquí? Yo estaba viviendo en Boyacá. Ok. Por eso la naturaleza. La naturaleza. La turinaleza. Y por eso los cachetes rojos por el frío. Y por eso está haciendo mala cara, había mucho sol. Entonces, además, mi mamá me traumó porque ella botaba maíz alrededor mío para que las palomas llegaran. Yo siempre hacía mala cara. Ahora les tengo pánico y Dayana ve que yo... ¿Le tienes pánico a las palomas por culpa de esta foto? ¡Claro! Tiene todo el sentido, te entiendo. Pareces mi vestidito. Pareces una muñeca. Sí, la Toneta. Tenía mucho pelo, ¿qué pasó? Ay, los años... Pero además de eso, no... Todos teníamos mucho pelo. No estás tan mona. No eras tan mona. No, o sea, te amonaste. Eso okay. Me lo pinté ya de muchos colores y se oscureció otra vez, pero... Sí, es curioso, ¿no? Porque si usted se fija, en mi foto yo estoy monísimo. Yo sí, era claro. Monísimo, mire eso, vea. Un rubio incandescente, sensual. Bueno, volvamos a Catalina, por Continuemos. Favor. Continuemos. Ok. Los moñitos... Sí, es que los verdad, moños acá sí. son un detalle además, de fina. Además, que el otro. Sí, claro. No, pero es claro que... Tu mamá, asumo que fue la que te vistió para esa foto, de verdad te veía como una muñeca. Soy. Porque, bueno, sí, gracias. Está, ok. Una capul frondosa, además. Uy, sí. Frondosa capul. No qué capul tan frondosa. Deberías volver, Cata. No, ¿por qué no experimentas? No. Sí, pero era la capul poderosa, yo creo que con totuma encima. Y cortaban alrededor. Bueno, pues muy bien, Toneta blanco. Toneta. ¿Este quién es? Este es un amponcito que se llama Alejandro Gary. No lo tenemos aquí para que cuente la foto, pero por eso vamos a describirla paso a paso. Siempre. ¿Eso qué es que tiene en la mano? ¿Un sombrero? Es un sombrero. Tiene sombrerito. De los de Uribe DJ. Seguramente. De los que usaba Uribe. Seguramente. Ahora, era uno de los sombreros que usaba. Pijama, ¿de qué era la pijama? No alcanzo a ver bien qué tenía. ¿Cómo son? ¿Cómo qué? ¿Como trenes? En los cuadritos. Pijama, pero eso sí, usted ve aquí a Gary porque Gary le combina lo de arriba con lo de abajo siempre en la ropa. El man se pone, es todo, ¿no? Fashionista. Sí, claro. Fashionista. Detrás detrás había un mueble que al parecer estaban en medio de un trasteo, porque no entiendo cómo, no entiendo cómo hay un cuadro detrás de un mueble, ¿no? Yo creo que es como una baranda de un segundo piso. Bueno. Para mí eso es como la parte de una cama. ¿Apoyada en la pared? Puede ser un segundo piso. Puede ser un segundo piso. Le compro esa teoría de que es las escaleras y el cuadro está en las escaleras de bajada. O sea, vivía en un dúplex. Exacto. Puede ser. O en una casa. En un dúplex o en una casa. No seguimos sabemos. Con el carrusel de niños, un carrusel de amor aquí en Mañanas de la X. ¿Quién es? Ojo, pero venga. Pero... ¿Qué es esto? No, pues ahí está. ¿Quién es? Dani Galvis. ¿A qué hora? ¿A qué hora se le oscureció el pelo a Daniela? Además, véale ese techito ahí. ¿Ah? ¿Con las botas de quién? De la mamá. El equipo de sonido, la grabadora. ¿Se acuerda? Esa grabadora que está detrás de ella... En mi casa estuvo. Era muy chiste. Esa era esa grabadora. Era una grabadora que se le podían quitar los parlantes a los lados y quedaba como un microcomponente. Sí. Eso era lo top del hi-fi en esa época. Venga, tengo una pregunta. ¿Por qué esa maña de ponerse uno los zapatos de los papás? Porque no, usted no le pasa. De pronto, siempre quiere ser grande. Yo me acuerdo mucho de mi hermanita Catalina que andaba con las botas de mi papá para arriba y para abajo. O simplemente porque uno aprende como del ejemplo visual y seguramente como uno ve de niño chiquitico, uno está acostumbrado a que a uno lo vestían de chiquito. Y uno veía que los papás se vestían ellos se ponían los zapatos. Entonces de pronto uno reaccionaba a ir uno a tratar de hacer lo mismo de los papás. Claro. Y los zapatos eran lo más accesible porque estaban ahí en el piso. Claro. En cambio, no pasaba lo mismo con una camisa o una chaqueta porque estaba colgada en un closet y uno de pronto no alcanzaba. Pero los zapatos están en el piso. Entonces es lo más fácil y lo más accesible. Siempre me confundo con el asequible, accesible, en fin. Pero yo creo que es por eso, ¿no? Claro, claro. Bueno, está fenomenal. Continuemos, por favor, con nuestro... ¡Vamos! Esto fue antes de que Cristian entrara a trabajar. Esto fue realmente... Esta foto es realmente hace un mes y medio. Sí. Sí. Es que es increíble, o sea, solo ha crecido unos centímetros. Sí, sí. Sí, realmente, a ver, Cristian, por favor, sí, queremos saber Santiago. ¿Qué pasaba en esta foto? ¿No? ¿Cuándo es? Con mi guitarrita, eso yo creo que tenía 3 años, eso fue 2001 por ahí. Ok. Qué envidia, ¿no? Sí. Maldita juventud. Es que entres que en el 2001. ¿Qué hacían ustedes ese año? Nosotros, yo ya estaba en una clínica de rehabilitación. Exacto, ¿no? Sí, ¿no? 2001. Y la música siempre presente. Ay, qué cosa tan impresionante. ¿Usted en qué? ¿Cuándo nació usted? 98. No, por eso, pero ¿qué? Diciembre. Ok, diciembre. ¿Es que es Sagitario? Claro, usted fue producto de una Semana Santa productiva. Exactamente. Sí, claro. Ese es nuestro carrusel de niños, un carrusel de amor. Los invitamos, Dios, las invitamos santo, a que por favor vayan y le den like en @la_x_más_música en Instagram. Brother, llegaron discos. A ver, ¿qué trajo? Sí, ya le voy a decir porque no sé. ¿Los quiere abrir ya o quiere que los abramos para un próximo, no, para un me próximo live? No, aprovechemos. Ok, bueno. Aprovechemos que llegaron discos. A ver qué, pues primero. ¿Le colaboro? Sí. Venga, le colaboro, hermano, que usted para lo del ¿cómo se llama este plástico? Celofán. El celofán, no, creo que no es lo tuyo, hermano. A ver. Muy bien. Bueno, está interesante lo que alcanzo a ver. Veamos. Bueno, va. Uh-huh. Como me gusta destapar cosas. Así no sean mías. Listo. A ver qué dice un momento. ¿Qué dice algo aquí? Dice aquí. Dice Alejandro, gracias por tu apoyo siempre. Disfruta de música increíble. DMM. O sea, claro. Que DMM, ¿podemos decir que es DMM o no lo reservamos? Estos son los managers de diferentes artistas internacionales indies, entre ellos Joe. Bueno, muy bien. Esto lo manda Joe. Esto lo manda Joe Keery. Un saludo para Joe Keery. A ver qué dice, gracias por tu apoyo, sí. Disfruta de música increíble. Por lo tanto, Ahí está, enfoquemos. Gracias a DMM Music Marketing, gracias. Bueno, muy bien. Creo que esta es la. Ellos son los más duros haciendo mercadeo para América Latina de cosas indies. Ajá. Muy bien. Agradecerles mucho a todos ellos, a todas ellas, por el cariño, por la apreciación. Por eso mismo, entonces voy a arrancar por Joe. Aquí está The Crux de Joe en su versión deluxe. Ahí está, mira. Bueno. The Crux de Qué Joe. Lindo. Joe, a quien veremos en el primer día del Stereo Picnic, viernes. Sí. Muy bien. Excelente. The Ahora, Crux deluxe. Continuemos con una portada sugestiva. ¿O va a abrir ese primero? Baile. A ver. El otro día vi gente comentando que usted por qué lo hacía ahí y no sobre la pierna, que es donde normalmente se hace. ¿Ah, sí? Que por qué le quería meter sexitud a eso sin necesidad. No, la verdad es que esto también, por ejemplo, lo vi a mi amigo Andrés Villegas Manimal. Ajá. Bueno, hoy sí fallamos con la apertura del disco, ¿no? Hoy no funcionó. Sí, hoy no. Veamos. Algo pasó y falló con el celofán. Sí, veamos. Pero bueno, está bien. A ver. The Crux Deluxe. The Crux Deluxe de Joe Keery. Ok. Twofold. Bien. Veamos. A ver. Saque esa vaina. El sleeve, ¿cómo es? Azulito. Ah, bueno, tiene las letras. Sí. Nice, buen detalle de Joe, porque ya casi ningún disco trae letras. 180 gramos. 180 gramos puro petróleo fosilizado. Excelente. Muy bien. Bellísimo. Muchísimas gracias. Está. Ok. Buen plancito ahí. Nice. Muy bien. Excelente. ¿Qué más hay? Bueno, continuemos con una portada sugestiva. Una banda de chicas de bitches. Ok. No Hard Feelings. No las conozco. Las va a conocer. ¿A qué cámara quiere que muestre? Ahí está bien, ahí está perfecto. Aquí está. Sugestiva la portada. Ojalá no nos bajen el video porque no falta que YouTube sea. No creo. Se me parece un poco como a ese fenómeno tipo wet leg, ¿no? Puede ser. Muy bien. No Hard Feelings. No Hard Feelings. ¿Quiere abrirlo? Sí. Hacer el bailecito, a ver si este sí funciona. Ok. Puede ser que está. Este sí. ¿Ese sí? Bueno, menos mal. Ah, bueno, no, es que mandaron también. Mira, le mandaron para su tornamesa, vea, para que ponga un pad. Sí. Un pad. Muy bien. Está bien. Uh-huh. The Beaches, este es de colores. De colores. Ok, lindo. Nice. Transparente. Lindo. Sí, está muy lindo. Es como medio, parece un mármol. Sí, mármol. Pero no, pues un mármol en español. O sea, pero yo creo que son más como olas de mar. De pronto tendría más sentido. Ok. Pero no lo sé. Hombre, le mandaron un 45 firmado. No sé por qué. ¡Ah! Calma. A ver. Se calman. Spoon. Oh. Aquí está. Chateau Blues y Guess I'm Falling in Love. Un sencillo en 45. Pero viene firmado. En algún momento costará algún dinero. En este momento no sé, pero de pronto en algún momento. Uy, sí, claro. Va a. Estos 45 sí que están de moda por estos días, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, es. Ok. Hubo un tiempo en que, claro, cuando la moda del vinilo era hipster, cuando eran solamente unos pocos los que estaban comprando vinilos, ahora ya comprar un vinilo es de modé. De modé. Ya dicen, claro. ¿Qué de modé? ¿Compras 33? Ay, qué de modé. Sí, no, sí, ay, sí. Yo solo colecciono 45. Sí, fo. De modé es que eres low class. Sí, claro. Te bajaste de estrato, te bajaste de la moda. Sí, claro. Entonces ya uno habla con la gente de Chapinero. Y la gente de Chapinero dice, ay, ¿tú coleccionas 33 pulgadas? Ay, no. Fo. Sí, yo colecciono. Fo, yo, de verdad. Yo colecciono 45. Sí. O sea, yo lo. ¿Cómo pasa, así? Para saber que los oyen en un Crosley. Pero bueno, dejemos así. El siguiente, te tengo el nominado al Grammy, nominado al Oscar, ¿no? Adrián Quesada de los Black Pumas. ¿Este cuál es? ¿Love Songs? Aquí Boleros está. Psicodélicos 2. Boleros Psicodélicos 2. Ok. Aquí está. El primero fue bien interesante, bien rayador, bien psicodélico. Había uh-huh. canciones con Ileb, la hermana de René. Correcto, voy a darle la vuelta acá, aquí está. Eran uh-huh. canciones como versiones de clásicos. Versiones sí. de clásicos. De pronto aquí pasa lo mismo, yo creo. Seguro. Ojos secos, bravo, no juego, cuatro vidas, afuera. No, este sí. Oye, son... yo, no, estos sí son como originales. No, y sí. este tiene, bueno, aquí, a ver, Cuco, ajá. que es uno de los músicos chicanos México-estadounidenses más importantes de los últimos 10 años. Está Ile, que estuvo en el disco anterior, que fue muy pandémico. Está también Ed Maverick, que es otra de las figuras importantes como del sad sierreño y de la música melancólica de la pandemia. En la pandemia sí que hubo discos tristes, como un berraco. Pero pues imagínese, están, era apropiadísimo uh-huh. en ese momento. Están los hermanos Gutiérrez, está Messier Periné, uh-huh. está Jepe sí. y está Daime Arocena. ¡Wow! Vea usted. Está muy chévere esto, habrá que oírlo, habrá que oír el bolero psicodélico del gran Adrián Quesada, que es definitivamente un magnífico productor México-estadounidense. Y para cerrar, le tengo esta banda que es de Louisville, Kentucky. Oh, y se estos llama manes. My Morning Jacket. Uf. Aquí están, véalos. Uf, estos manes sí que son chéveres, man. ¿Ustedes My han oído a esta jacket. Gente o no? No. ¿No han oído My Morning Jacket? Uf, estos manes sí que son y este increíbles. Ya es, y este ya es el décimo álbum de ellos, ¿no? El es, My Morning Jacket es... Esto es una banda muy, muy buena. Ah, chévere. Estos manes sí que hacen buena música. Los sí, My sí. Morning Jacket. Rockean sabroso. ¿Cómo es que se llama el cantante? El cantante se llama Jim James. Uf, ese man es un... Mis respetos para Jim James. Sí, Jim mis James. Mis respetos. Y el disco lo produce Brendan O'Brien, uh-huh. que es famosísimo en los 90 porque fue el productor de lo que hemos hablado también en varias ocasiones en este programa de hoy, que fue Pearl Jam, creo. Creo que Brendan O'Brien produjo el Versus, el segundo disco de Pearl Jam. Creo que uh-huh. estuvo en Rage Against the Machine. Creo que... Estuvo en varias cosas. Brendan O'Brien estuvo en varias cosas, pero My Morning Jacket es una de las... Para los que dicen que el rock está muerto, My Morning Jacket demuestra que no. Ah, ¡qué chimba! No, está muy lindo. Sky Blue Vinyl. A ver, ábrelo, ábrelo, ábrelo. A ver cómo es el Sky Blue Vinyl. Residuos. Está, hoy no está funcionando, bro. Residuos. ¿Ah? ¿Qué? Hoy esta vaina no está funcionando. Yo creo que es... ¿Sabes por qué es? Porque cuando te pones cashmere, el cashmere no es muy bueno para abrir vinilos. Te lo digo por experiencia, porque tú sabes que yo colecciono sacos de cashmere. Yo sé. Y no puedo abrir... Nunca puedo abrir vinilos con mis sacos de cashmere. ¿Te puedo hacer una recomendación? Claro que sí, ni más faltaba. En las altas esferas... Sí. Ya no se dice cashmere, se dice... Cachemira. Ya es. Ya, oye, no, yo prefiero quedarme con las esferas europeas que aún le dicen cashmere. Yo te entiendo, el pero. Cachemira es muy, está muy latinizado. Yo te entiendo, pero yo creo que el español está adquiriendo una importante notoriedad. ¿Tú crees como, que? Como un lenguaje de las élites, por lo que te recomiendo que a la próxima digas cachemira y no cashmere. Yo creo que es bueno también que quien no hable español se vaya acostumbrando, este porque también. Como está la situación global, todo el mundo va a pegar para acá. Véalo. Ah, my nice. Morning jacket. Chévere. Look at this beauty. My goodness. Sí, está ain't bonito. That pretty. Vea, está, le sobró una gotita aquí. Listo. Qué lindo. Shh, qué bonito. Aquí está el sleeve. Con las fotos. También tiene las letras atrás. Lindo detalle. Shh, vea. Cántalo. Cántalo. Muy bien. Esos son los discos bueno, que nos llegan. Muchísimas cerramos gracias. Con broche de oro el día de hoy. Maravilloso. Gracias por la compañía, la sintonía. ¿Alguna cosa, algún comentario, alguna vaina que quieran ustedes allá en producción resaltar de nuestro chat de pronto como para ir okay, despidiéndonos? Sí, dice que no. ¿Qué van a esta sección? Ah, les encanta esta sección, vea, muy bien. Aman esta sección, dicen que pasó con Justin Timberlake, que si al final fue o no, resuma rápido Uribe, ¿qué pasó con el muchacho? Ah, bueno, lo de Justin Timberlake, rápido como para cerrar, es que Justin Timberlake, si se acuerdan, En 2024 tuvo un tema que lo arrestaron por conducir bajo la influencia, estaba con traguitos. Y en aquel momento, pues eso le afectó muchísimo a su imagen, ¿no? La gente le dio palo durísimo. Coincidía mucho también con ese momento en el que había salido el documental y las memorias de Britney Spears. Entonces todo el mundo se dedicó a destruir a Justin Timberlake. Este es el mugshot, vea, del hombre en ese momento. La famosa foto de cuando a uno lo arrestan. Óyeme, ¿tú tienes mugshot? Porque eso también está de moda, te eso quiero decir. Eso también está de moda, pero la verdad es que no. Yo debo decir que hasta el momento... los únicos arrestos que... Son cardíacos. Los únicos arrestos que tú tienes son cardíacos. No, la verdad. Lo puedo entender. ¿A usted lo han arrestado alguna vez o no? No. No, pero a mí sí. Arrestado no, pero una vez sí me... O sea, a ver. ¿Ha estado en un calabozo? Sí, dos veces en mi vida. Sí. Una vez. A ver, yo lo voy a decir. Son dos tipos de calabozos distintos... Y voy a hacer el resumen rápidamente. El primero fue por NEA con unos amigos y nos llevaron a un CAI. No sé si eso cuente como un arresto. Nos tuvieron un rato en un CAI por NEAs porque nos pusimos a grafitear unos postes y nos cogió un policía y nos llevó a un CAI. Nos asustaron durante varias horas, nos tuvieron ahí retenidos, pero pues no lo considero un arresto, pues nunca nos esposaron ni nos hicieron, ¿no? No hay un mugshot, no hay un récord de ese arresto. ¿Pero era porque tenían cuántos años? Ah, yo no me acuerdo, por ahí sí, por ahí 15 años. Por eso, no, así. Por sí. Eso fue... Está bien. A mí sí que me metieron a la cárcel. Y mi segunda... De peladito. Ok, y la segunda mía fue, que esa historia se la he contado, fue cuando me volé en el ejército a ver al concierto de Guns N' Roses en el Estadio del Campín. Y cuando volví al ejército, habían cambiado la guardia, entonces era que yo me había volado y me metieron 3 días al calabozo del batallón. Tres días, yo pagué cana de 3 días en un calabozo, me iba enloqueciendo. A mí me metieron a un calabozo una vez, me tuvieron como medio día ahí y uff, no lo recomiendo. No. Ahora... todo lo que dice usted, todo en esas épocas eran sí, susticos, porque no estamos tratando tampoco de caricaturizar una experiencia tan dura y tan difícil como el estar privado de la libertad, ¿no? Para todos aquellos que sufren eso, nuestros abrazos y nuestra energía, porque esa vaina tiene que ser tenaz. Pero sí, de peladitos sí nos metieron a los CAIs y nos pegaron nuestros sustos por andar por ahí chimbeando la vida. Sirvieron. Hay que decir que sí. Sirvieron los sustos. Bueno, ¿qué más hay? No, pues el dato. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Se le dañó el micrófono? Ya no. Ah, bueno, pero le termino. El cuento es que el cuento, para cerrarlo de Timberlake, que preguntaban ahí, es que pues ahora hay una gente que está pidiendo que suelten la grabación del body camera, la cámara del policía que lleva aquí puesta en el pecho, del momento en el que lo arrestaron, que porque supuestamente eso es material que debe ser del dominio público, y Justin Timberlake demandó diciendo que no liberen ese material porque eso puede volver a dañar su imagen que ya... supuestamente había logrado recuperar estos años, o por lo menos la tranquilidad que ya tenía después de eso, y ahora como que quieren volverle a batir el chocolisto a Justin Timberlake. Bueno, ¿algo más? No, creo que es todo. Pero en 1963 se lanzaba Surfing USA. Oh, ¿de los Beach Boys? ¿Usted por qué levanta las manos, Cristian? Si usted ni qué va a hacer de los Beach Boys. Acá. Gracias por la compañía, la sintonía, la presencia. Suscríbase si no lo ha hecho. Un abrazo muy grande de sus animales de radio. Recuerde, este domingo, ay, si está Dios aquí mío. En la ciudad de Bogotá, puede sintonizar 103.9 FM A partir de las 5 de la tarde tenemos programa de radio con muchos discos y muchas historias para contarles. El programa de la semana pasada estuvo dedicado a canciones que fueron descartadas por unos artistas y grabadas por otros y que aún así fueron muy exitosas y muy importantes. Si no lo ha escuchado, le recomendamos mucho que pase por la xmasmusica.com. Y gracias de nuevo. Nos vemos en una próxima ocasión. Esto ha sido Animales de Radio en vivo y en directo desde la X Más Música. Chao. Bye.